Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Buenos días, ya iniciamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Iniciamos esta jornada de semana, este día lunes 15 de junio, en plena Copa América, como ya lo saben, desde el jueves pasado, pero también lleno de movilizaciones. Parte de la tónica que estaremos conversando el día de hoy, con las distintas informaciones, con la contingencia y con la contextualización y profundización habitual de este programa, en la cual estaremos, insisto, revisando movilizaciones. Por ejemplo, hoy día en la mañana ya teníamos la pauta para hablar de las distintas tomas que tiene la universidad privada, pero hoy día en la mañana, por ejemplo, fue a eso de las 6:30, 7 de la mañana, desalojado la universidad Alberto Hurtado. 128 personas fueron detenidas, a pesar de que todas habían planteado desde ya, carabineros cuando llegaron, que iban a salir pacíficamente, fueron tomadas de igual forma detenidas. No, una actitud muy jesuita que digamos, por lo demás, recordemos que esta universidad que pertenece a la Congregación de los Jesuitas y otros grupos también accionistas de la misma, está planteando en una suerte de oleada de tomas de universidades privadas como la Universidad Diego Portales, como la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano y otras más a lo largo del país que han empezado a manifestarse no solamente por petitorios internos, que dado el caso tiene su validez y su potencia fuerte respecto al tema lo que tiene que ver con la democratización de los mismos planteles, sino también a un discurso y a un planteamiento a nivel ya más global, a nivel más transversal, que tiene que ver precisamente con lo que está pasando en la educación en nuestro país. Pero empezamos desde ya a saludar a quien nos acompaña. Está con nosotros Amanda. Como saben, semana por medio, los lunes está Alfonso, así que esta vez le toca a Amanda y estamos esperando que se sume pronto ya Bolívar. Amanda, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. Ahí viene llegando nuestro compañero Bolívar, así que también le vamos a dar un súper saludo. Y que no lo veía hace tiempo, además, no lo había visto de vuelta de su viaje. Así que un gran saludo, Bolívar. Buenos días, Bolívar. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buenos días, Amanda. Buenos días, Antonio. Aquí, con frío. Sí. Entumido un poco de frío, pero ya vamos con esta conversación entrando ya en forma. Y con mucho gusto iniciar una mañana y una semana también con este espacio siempre grato de reflexionar, de analizar. Y sobre todo de ver de qué manera entre todos podemos ir aportando algo para mejorar el día a día de nuestra comunidad, de nuestro pueblo. Uh-huh. Ya. Sí, es importante eso, que vamos viendo entre nosotros que cómo podemos ir mejorando de aquí para adelante nuestra forma de vivir. Porque Exacto. Hoy día vemos cómo estamos todos sobreviviendo, tratando de aguantar los embates de la realidad y como que no tenemos cómo salvarnos y vemos como que todo esta estructura de poder que hay va todo en contra de la gente común y corriente, así es. Todos nosotros. Entonces vamos reflexionando sobre cuáles son los métodos para poder ir cambiando esto desde acá, no apostando ya a exigirle al poder que nos dé cosas, sino que vamos construyendo lo que necesitamos. Exactamente. Eso me parece es que es sumamente importante porque, bueno, desde la perspectiva de la fe, uno entiende que el reino lo vamos construyendo entre todos, el reino de Jesús y él mismo. Por eso, de hecho, quiso que fuera algo muy real y realista, de toda manera, donde nuestro compromiso personal apoye, ojalá, lo comunitario y vaya hacia ahí también, o sea, aporte a que lo comunitario sea favorecido y así de esa manera, en realidad, juntos y uniendo fuerzas, podemos captar que las cosas pueden cambiar para bien. Sí, bueno, estábamos conversando sobre las tomas de las universidades privadas, que hoy día en la madrugada fue desalojada la Universidad Alberto Hurtado, a cargo de los jesuitas. Entonces, queríamos, o sea, se mencionó de lo que actitud más jesuita esa de desalojar y mandar detenidos a 128 personas durante la madrugada. Dimos el dato de que llegaron a las 6 y algo de la mañana fuerzas especiales, todos los estudiantes, y se le van a hablar los voceros, decidieron salir pacíficamente, no iban a poner ninguna resistencia, se iban a retirar de el establecimiento. De igual forma fueron detenidos todos. De hecho, hace pocos minutos lograron salir todos, fueron en total 180 y tantos, más o menos, personas las que terminaron siendo detenidas, según nos informan observadores de derechos humanos. Uno no entiende esa actitud, uno dice, ¿sabes? Ya nos retiramos de acá, ok, no, se han detenido igual. ¿A pito de qué? Pero ya en la Alberto Hurtado habían hecho tomas previas y desalojado también y mandado detenido a gente. No recuerdo. ¿No? Te estaría mintiendo si digo lo contrario. Claro. Sé que han habido desalojos, sé que han habido enfrentamientos con persecución política. Súper fuerte dentro de la universidad. También. Pero si te dijera así, mira, hubo tal y tal cosa, estaría mintiendo y no nos dedicamos a eso en este programa, para ser preciso en términos de la información. Lo que sí es que hay varias universidades tomadas, varios liceos también, pero llama la atención, particularmente en este año, las tomas de las universidades privadas, que son bastantes. La Diego Portales, que es histórica, recordemos, es histórico en el sentido de el sentido, el rol que tiene la Diego Portales, probablemente debe estar bastante preocupado Carlitos Peñas para hacer sus propias columnas, evadiendo el problema de fondo. Por ejemplo, yo leía la columna de ayer en el Mercurio, como lo hace todos los fines de semana, respecto al tema de del gobierno, de lo que pasaba con el ministro Burgo y con el ministro Valdés, que estuvieron los dos en el ICARE, no lo vi tan preocupado de la universidad en sí, que tiene la mayoría de las facultades tomadas. Estamos hablando de letras, ciencias sociales, estamos hablando de cerca de 21 carreras que están paralizadas y con las facultades tomadas en la Universidad Diego Portales, que no solamente, y vuelvo a lo que decíamos en principio, está por las reivindicaciones internas en términos de petitorio, sino que aquí hay un tema mucho más global, mucho más amplio, mucho más transversal a la sociedad que tiene que ver con el tema de la educación y lo que pasa en Chile. Eso es. Y eso es potente igual. Pero por supuesto, y en realidad está revelando que una deuda hay aquí, una deuda grande que hay que saldar, y sobre todo en cuanto a que la reforma que se ha propuesto no ha abarcado los temas, digamos, transversales de ese mismo contexto educativo, considerando el universo en su globalidad. Y creo que eso, esa reivindicación, esas tomas, son manifestación de que algo falta ahí. Que por lo tanto, hay un aspecto de inclusión dentro de lo que tiene que haber como transformación, que están en deuda. Y a la vez, también, me parece a mí, con sobre todo la cuestión de desalojo y todo, tiene mucho que ver también con que hay una falta en el diálogo. Yo no sé, bueno, muchos y casi todas las veces se escucha hablar de que dispuesto a dialogar, que vamos a escuchar y todo lo demás, pero pareciera que no se da. Y acá se va manifestando más la razón de la fuerza, mucho por sobre el argumento de la fuerza, por sobre esta disposición a escuchar. Por ejemplo, si los alumnos dicen, estudiantes dicen, bueno, vamos a salir tranquilo, y luego después se le impone y lo lleva detenido. Me parece que eso revela de una manera esta disposición de que pareciera que la fuerza quiere predominar. Y no sé si será una manera de intimidar y todo lo demás, pero dejo acá una pregunta sobre de qué manera se puede hacer realmente un diálogo verdadero y así también incluir todos los temas dentro de la propuesta de reforma. Así que creo que todo esto está detrás de todo lo que se ha ido observando. ¿Cómo iremos a salir de todo esto? A lo mejor cuando no dispongamos las distintas líneas, tendencias, verdaderamente reflexionar, profundizar en, sí, con argumentos, ¿verdad?, en lo que las implicancias y todas las consecuencias que pueda tener todo tipo de propuesta. Eso me parece. Paralelamente a esto, siguen los profesores en movilización, paralización indefinida. Recordemos que están en paro indefinido desde el lunes 1 de junio. Ya cumplieron las 2 semanas. Dos veces han evaluado, porque lo van a estar haciendo semanalmente, en asambleas nacionales del magisterio, que toca que se dan los días viernes. Y en la pasada, cuando se creía que ya iba, ¿cómo decirse?, generar un acuerdo con el gobierno porque había suspendido la discusión del proyecto de carrera docente en el Congreso, en la gestión que habían planteado unos propios parlamentarios, el Mineduc había movido sus piezas, había presentado, entre comillas, señales de buena voluntad. Los profesores dijeron no. No vamos a caer en esta dilación de suspendemos la discusión. Nosotros estamos exigiendo que se retire el proyecto del Congreso. Eso es lo que estamos planteando y no se ha cumplido. Por tanto, el profesorado ha sido súper claro y unánimemente vota en contra del proyecto de carrera docente. Una cosa importante, han sido muy fustigados los profesores a propósito de lo que ha dicho el Ministerio de Educación, personeros de gobiernos como el mismo vocero Marcelo Díaz, la propia presidenta Bachelet, que ha deslizado, ya sea de manera indirecta como directamente, que los profesores no quieren ser evaluados. Y eso ha molestado muchísimo, en vez de componer los ánimos, ha molestado muchísimo al profesorado, que plantea desde el principio o desde un comienzo en términos de los discursos, cuando vienen este tipo de ataques, que los profesores actualmente tienen 3 evaluaciones. Claro. 3 evaluaciones. Acá el problema no está con eso. Tiene que ver con la lógica de la evaluación, quién evalúa, el por qué se evalúa, cuando lo que se está pidiendo acá es otras cosas y que tienen que ver con las horas pedagógicas, con mayor espacio y mayor, más que flexibilidad, porque esto, flexibilidad en el mundo laboral, la final siempre termina en contra de los mismos trabajadores, claro, sino que están pidiendo mejores condiciones laborales, por ejemplo, para trabajar, mejores condiciones laborales para poder evaluar, generar mejores condiciones laborales donde no tengan que tener a 50, hasta 60 personas en una sala. Y en ese sentido plantean de que en vez de estar perdiendo tiempo en evaluaciones, que ya tienen 3, ¿por qué no resolver el tema de fondo con una visión en términos de la educación mucho más profunda que acá no se ha visto? Que se quiere discutir sobre una reforma educacional que cambie estructuralmente. Es súper llamativo, lo conversábamos la semana pasada a propósito de lo que ocurrió con las elecciones en México. Los profesores se están movilizando en México por algo casi exactamente igual, que tiene que ver con un proyecto de evaluación docente que ingresó el 2013 y está, y que dejó por lo menos lo que fue la parte sur de México en movilizaciones. De hecho, hubo un muerto también, otros profesores que terminaron bastante heridos, pero boicotearon las elecciones y llamaron a una movilización súper radical para algunos y otros bastante natural, la sección 22 de la, ¿cómo se llama?, organización de los profesores allá, se movilizó muy fuerte. Sí. Y esto es un tema, porque es un tema transversal que tiene que ver con la flexibilización laboral, que tiene que ver con una lógica de mercado y que tiene que ver con la mercantilización de la educación. En donde en países se ha dado, por ejemplo, donde se ha querido instalar el modelo chileno, se han generado verdaderas reacciones. El otro día yo le contaba un poco que se estaba empezando a armar una especie de como movimiento estudiantil bien incipiente en Bulgaria, muy tímido todavía, y esto es porque estaban instalando el modelo de educación chilena, que son los particulares subvencionados. En Inglaterra ocurrió una movilización hace un par de años bastante grande, cuando también se habló de privatizar y se estaban viendo modelos como el chileno en términos de educación. De hecho, acá se está movilizando la gente para tratar de desarmar un modelo que fue instalado en la dictadura y fue perfeccionado, ampliado y radicalizado en términos de su sentido neoliberal durante los gobiernos de la Concertación. ¿Qué es lo que ocurrió? De hecho, la particular subvencionada viene del año 93 en adelante, ya fuertemente. El tema de la bancarización de la educación viene desde el tiempo de Ricardo Lagos, ya fuertemente. Y se profundiza con este gobierno, que mete a los bancos nuevamente en la ley de inclusión escolar, que es la primera pata de la reforma educacional. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿Qué cambio hay? ¿Qué está cambiando realmente? ¿Y qué rayo hace un banco haciéndose cargo de la educación? Eso es loco, por lo menos. Y no hay que olvidar que Chile se plantea en un momento como el experimento neoliberal del mundo, junto con Inglaterra, en esa época. Por eso hay una dictadura en que se ocupa para instalar este modelo neoliberal, para instalar todas estas políticas económicas, para ver la forma de mercantilizar, privatizar todos los bienes sociales básico. Entonces, todo así, de esta forma, todos nos volvemos clientes y el mercado es el que prima. Claro. Eso es, yo creo que la deuda grande que está detrás de toda la reivindicación, de hecho, porque no podremos llegar a, yo pienso, ¿no? No podremos llegar a una mejora de calidad de la educación si no se separa, digamos, la educación de lo meramente economicista, mercantilista, digamos. O sea, uno dirá, lo económico va a tener que estar implicado, pero no tanto como un bien de consumo, algo entre comillas. Sí, y ahí está el asunto, porque hay muchos intereses implicados también que no se quiere soltar. Claro. Y acá, ese es donde está el fondo de la lucha. Y creo que, no sé si falta, por un lado, una capacidad de escuchar y decir, a ver, aunque nos duela el tener que soltar nuestros intereses, pero escuchamos los argumentos. Esa disposición me parece que está faltando. Y por otro lado, también queremos que las cosas cambien desde ya, digamos, porque la espera ha sido larga, digamos. Sí. Entonces, ahí es donde está la... O sea, tenemos muchas generaciones perdidas en Chile que no tienen futuro, no hay nada. Toda la generación de los 90 está... no tiene nada. Ahí está la cosa. Entonces, es bien, yo creo que aquí podemos estar fallándonos una oportunidad, porque la propuesta y toda la reivindicación ya van marcando pistas, pero esas pistas no creo que no se están aprovechando para verdaderamente operar un cambio así como que valga la pena. Y así tenga el nombre propio de reforma lo que se propone. Tema de la educación acá, un tema recurrente. Recordemos que el movimiento por la educación viene hace bastante rato. Hay movimientos durante los 90, pero tenía que ver básicamente con aranceles, que tenía que ver básicamente con el problema que había con la municipalización, y todavía estaba ahí en cierne. Año 2000-2001, mochilazo, recordarán, tarjeta nacional estudiantil, la TENI o los RASPE PASE, ¿se acuerdan los pases escolares? Que eran bastante burdos en ese tiempo. Estoy tratando de hacer una especie de cronología con varios temas que están en la mesa y que después de 25 años todavía están. La deuda histórica a los profesores, la constante flexibilización de los mismos en términos de sus horas pedagógicas. Siempre se habla de 44 horas pedagógicas que tienen los profesores en promedio. Poco se dice que la mayoría de esas horas no la hacen en el mismo colegio, no. Por ejemplo, que es una cosa habitual. Cosa que ocurre también, ojo, en la educación superior. Un profesor termina haciendo clase en varias universidades para poder tener un sueldo decente a fin de mes. Entonces dice, oye, voy a puitutear acá, después termino en la otra y todo. Uno no sabe de qué universidades. Lo que va directamente relacionado con la precarización de la del contenido que termina pasando. Oiga, profesor, ¿sabe qué? No entendí muy bien este... Pucha, lo siento mucho, pero yo me tengo que ir a otra universidad en estos momentos a hacer clases. Y esa es la realidad como de todos los profesores que uno conoce, que están siempre con poco tiempo. Claro. Lo que repercute también en su vida personal, repercute en su vida familiar, claro, que es una dimensión que generalmente tampoco no se habla en los términos de... En términos de lo que ocurre con una persona, siempre se habla en términos de número. Claro. Bueno, porque siempre también se invitan a gente que maneja puros números. Siempre se habla de gente, se habla de transporte con gente que no ocupa el transporte público. Se habla de pensiones de gente que no recibe las pensiones. Se habla de todo con gente que no le afecta. Hablamos del Transantiago, la terminan evaluando un tipo de personas que no ocupan el Transantiago, por ejemplo. O que están parte de los directorios de las empresas también. Entonces, claro, si yo soy dueño del Transantiago o tengo un amigo dueño del Transantiago, digo que el Transantiago es espectacular. O digo que está malo y le pongo más plata. Ah, claro. Le digo pero, Estado. Le termino cobrando el doble. Exactamente. Papi, Estado, por favor. De hecho, ahora se aprueban $500 millones más a este barril sin fondo que se llama Transantiago y que ha sido un muy gran negocio para alguna gente que más encima dice que declara pérdida. ¿Ustedes sabían que tuvo que la FETE, la que se lleva la plata y que la administra en definitiva, que está compuesta por los mismos operadores del Transantiago, por AFP, por las mismas empresas, incluso algunas del retail y otros accionistas extraños que nunca se sabe bien porque tienen puros testaferros, tuvo que devolver plata al Estado. Ya. Y siempre dice que pérdida. Después de una especie como de auditoría, termina reconociendo si sabe que nos quedamos con más plata, así que le devolvemos al Estado. Pues somos súper transparentes y buena onda. Ya. Y al año siguiente están pidiendo más. Así es. Oye, porque recuerda que el sistema del Transantiago funciona con un tema de AFT, pero no nos perdamos porque estamos hablando de educación, solamente era para graficar, para ver cómo termina la misma lógica siempre instalándose. Tenemos a los profesores en paro indefinido hace 2 semanas, empezaron el 1 de junio, no olvidar eso, y siguen movilizados. A pesar de todos los movimientos que hizo el Mineduc, recordemos que hoy día empieza la discusión de la mesa de diálogo, una mesa tripartita. ¿Qué están? La gente del Mineduc, los colegios profesores, por lo menos ha señalado y ha exigido la presencia de Nicolás Izaguirre, que dijo que iba a ver su tiempo como andaba. ¿Y de qué se va a preocupar si no es de educación? No entiendo. Pero es que bueno, es un tipo también ocupado que hace pololito, probablemente esté boloteando para alguien más. Para que le alcance. Que se sepa acá, los ministros, los parlamentarios no tienen exclusividad en términos de sus contratos. Se supone que éticamente lo deberían tener, pero por lo menos si hacen asesorías, por ejemplo, para sectores privados que no tengan una relación directa con el Estado y en el patrimonio, estoy hablando del artículo 58 de la Constitución, pueden perfectamente estar trabajando. De hecho, lo hacen varios. O sea, el hobby es ser parlamentario. Es que es como... pagan tan poco. Po. Sí, no le alcanza. Que en el gobierno de Ricardo Lagos se aumentó muchísimo el sueldo de parlamentario, ministro y presidente. Recordemos que no se fueran al privado. Para que no se fueran al sector privado o una manera y la otra para que no aumentara la corrupción. Esto se hizo después de que, y esto tiene que ver con esta lógica, cada vez que hay, voy a decirlo en el eufemismo favorito de la clase política chilena, irregularidades, se cambia la ley. Confuso incidente. Ah. Irregularidades, se cambia la ley. Hubo con los sobresueldos, se cambió la ley. Al final, siempre se termina cambiando la ley. Porque el problema es de la ley. Ellos son legisladores, po. No es de ellos. Entonces, por ejemplo, hoy día se financiaron ilegalmente de las campañas políticas. ¿Qué se le ocurrió? Hagamos una ley. Una ley. En la cual aumentemos 3 veces el gasto, pero ahora lo paguen todos. Y no le dejemos este rol tan importante, pero que no corresponde a las empresas que ya hacen un servicio con pagar sus impuestos o lo que hagan, o lo poco o nada que dejen, pero nos dan trabajo a todos los chilenos y aumenta la inversión y el crecimiento del país. Y ahí uno esperaría que las personas mismas involucradas inicie un camino de conversión y cambie sus hábitos, y así entonces deje de, digamos, de caer, entre comillas, en esas irregularidades y haga bien las cosas. No tanto enfocándose en hacer notas de leyes que en realidad van a quedar ahí y van a perjudicar más al conjunto de la sociedad y menos cambio va a generar en el corazón de ellos ni en su conciencia. Eso es como muy irrisorio, porque uno esperaría que diga, bueno, mire, sabe, ya nos dimos cuenta que la estábamos emparando y ahora sí vamos a proponernos por lo menos un cambio, y así desde lo más profundo, digamos, reprochándose, no justificando el error, sino que en realidad reconociendo que sí, por limitación humana se equivocaron, que es lo que uno espera, ¿no? Y así eso tendría un cambio verdadero, me parece a mí. Sí, pero que es difícil que se pueda esperar cuando es como historia repetida. Ya esto pasó en el anterior gobierno de Bachelet, cuando estalló el tema de Chile de Deporte, y se hizo lo mismo, el mismo procedimiento, comisión anticorrupción, vamos a hacer estas leyes. Mire, de hecho hay partes que son calcadas que tienen que ver con que las empresas privadas no pueden participar en dar plata a los candidatos a cargos públicos. Y sale textual la misma frase, ahora, de nuevo. Entonces se repite. Claro, uno, no sé, pues en el imaginario, en lo que uno desearía es que, no sé, pues que Bachelet se pusiera los pantalones y dijera ya para afuera todos los ministros, todos los senadores, todos los parlamentarios que están involucrados en corrupción y vamos a elecciones de nuevo, no sé, qué sé yo. Y, no sé, por último, si quiere aumentar en las encuestas, yo creo que por ahí debería ir el camino. Pero parece que también está involucrada, pues. O sea, no puede haber, bueno, no salió electa precisamente si no fuera. Vamos a pasar en un rato más después a ese tema, porque tiene que ver con lo que está ocurriendo en términos de estrategia judicial. Recordemos que avanza las investigaciones de la parte de la fiscalía, donde está la teleserie Al Rojo Vivo. Y también se vienen las declaraciones de Rodrigo Peña y Lillo, de Alberto Arena, de Michel Jorrat. Recordemos que la Fiscalía está pidiendo ahí investigar cuáles son las relaciones que tenían con Giorgio Martelli, por ejemplo, en términos de la boleta. Y ahí hay una tesis interesante que está llevando a cabo, que más que menos, Enrique Correa. Uh-huh. Bueno, no sale hasta la sopa. Pero vamos a estar hablando en un rato más de ello, porque hay que hacerlo bien finamente para no perderse en ese laberinto y en esa teleserie que se llama Los Políticos También Lloran. Uh-huh. Volviendo a lo de educación, esta semana, insisto, marcada por movilización, no ha amainado con la Copa América. Al contrario, la efervescencia sigue intacta. Y eso demuestra también cierto nivel en el que está el país. Estoy leyendo algunas cosas acá, por ejemplo, Gerardo Benavides, que nos dice en la UTAL, Universidad de Talca, para los que no sepan, se da que el profe de planta es para investigación. Ganan dinero para la U, no porque lo principal sea la docencia. Uh-huh. O sea, que los que están en planta son los que están haciendo investigación en la U. Claro. Están haciendo estudios, publicaciones, cosas por el estilo, pero no los que están haciendo necesariamente docencia. Uh-huh. Pablo Benavides dice, los sueldos de los profesores universitarios, las UES públicas, son estratosféricos. Me imagino que es parte de una ironía. No lo sé, creo que sí tienen buenos sueldos. Yo conozco profesores de universidades estatales y no tienen, no hay mucha diferencia hoy. Te creo hace 10 años, pero hoy día con las universidades privadas no tienen casi ninguno. Ninguno, en términos de sueldo. O sea, yo comparado con un profe de colegio, obvio que sí. De hecho, no sé, pues si en un colegio la hora está a 7 lucas, sé que la diferencia es importante. Es muy importante entre ser profe de colegio y ser profe universitario. De hecho, no sé a cuánto están pagando la hora en colegios y liceos municipales, pero es muy, muy, muy baja. O sea, de hecho, un promedio de sueldo en municipal anda por los 400,000 pesos. Uh-huh. Con todas las horas que sabemos que hacen de clase. En cambio, en una universidad te pagan por hora realizada y es alto el valor, es como, no sé, 30 lucas la hora, dependiendo de la universidad, de la oferta, dependiendo del mercado. Es que precisamente el mercado se ha precarizado. Claro. Hay un... De hecho, ha ocurrido todo lo contrario de lo que se supone genera la competencia, y esto tiene que ver por lo atrofiado que es el sistema educacional en su lógica de mercado. Se supone que a mayor nivel de competencia, obviamente la plaza en términos de los profesores se pelea más, pero esto no es tan así. Yo no lo veo, pues hay gente que trabaja en universidades, qué sé yo, como la Chile, y después termina siendo en otras universidades privadas, en algún instituto. La idea es lograr un sueldo medianamente decente. Y que permite, y que eso va directamente relacionado también, ojo, si eso es lo que importa en el fondo, va directamente relacionado con la calidad de enseñanza que se entrega. Ahí, o sea, alguien que está apurado yéndose a otro lado, la verdad las consultas que puedan tener valen bien poco, mándeme un mail si es que lo alcanzo a revisar. Y eso va directamente relacionado, una persona que tiene 40, 50 personas metidas en una sala, pasa exactamente lo mismo. O sea, cuando se ven, ay, es que los resultados, que tenemos nosotros son bastante buenos y en este modelo educacional que tenemos, claro, pero tenéis 15 cabros en la sala, po, uh-huh. ¿Cachai? Tiene una infraestructura donde no te cagáis de frío durante el invierno, y donde te cagáis de calor durante el verano. O sea, al final vivimos en un extremo constante. Uh-huh. Hasta una sala de profesores decentes es importante, pues, que tampoco, claro, que muchas veces no las hay. Tienes aquí, por ejemplo, quien le pregunta, ¿a cuánto está la hora en la U es pública? No sé, yo no sé cuánto. Si alguien sabe, si hay una tarifa estandarizada. Ahí los que estén en los computín que busquen algo. Sí, y para... googleen. Oye, mando saludos, por ejemplo, a Claudio Rojas, que dice, feliz después de meses sin agarrar la señal, escuchando a los capos de la radio. Ah, qué bueno. Saludos, Baltiloco, del norte. En las UES hay harta diferencia entre los mismos profes de planta y contrata, además los masones tienen la cagada, al menos acá, dice. Donde no dice otro por ahí. El tema es que la precarización es tremenda. Nosotros estuvimos hablando con profesores para... Tuvimos una nota que está ahí en la radio. Vamos a estar hablando de algunas cosas que ocurrieron, por ejemplo, en la noche ahí en la población. Allá en San Bernardo, por ejemplo, en Cinco Pinos. Bastante movida está la cosa. Yeah. Y el helicóptero ya anda dando vuelta. Pero que tiene que ver con lo que está pasando con el paro indefinido de los profesores. Les recomiendo esta nota, que está ahí en la página central, la voy a tirar ahí. Importante, porque hay un video que está incluido donde explican, así como pedagógicamente, así como en una sala, de por qué ellos están contra el proyecto de carrera docente. Es súper importante eso, porque se ha caricaturizado muchísimo. Yo he escuchado a gente, o leído también a gente, postear cosas como, ay, los profes no se quieren evaluar. Escuchando un relato, un discurso, ¿usted cuántas veces evalúa usted? Pues los profesores tienen 3 evaluaciones hoy día. Claro. Hoy día. Y con lo que pasa es que muchas veces las opiniones ahí y los posteos vienen sin mucha información sobre la materia y a la vez también sin consideración y saber acerca de la realidad misma interna del profesor, porque su trabajo va más allá de lo que puede hacer en el aula y más encima tiene que llevar trabajo para la casa. Eso es una cosa obvia, eso de planificar, eso de corregir, eso de... Es un trabajo bastante demandante. Y si con todo eso el sueldo no le permite una cierta estabilidad para poder mantener su núcleo familiar, es que no podemos esperar más, porque es una persona ahí. Y creo que en todo esto, estos temas, el lugar que ocupa la persona que está ahí. Porque a veces los números son los que pareciera tener mayor importancia, pero aquí hay una persona que se levanta, que a veces sufre, que se enferma, que tiene que lidiar con muchas cosas, con su emoción y todo lo demás. Entonces, cuando todo esto no está tomado en cuenta, obviamente el sistema, entre comillas, quiere seguir funcionando porque tiene frente a sí no la realidad misma, sino un número. Uh-huh. Y eso me parece que... Entonces, cuando... Por eso yo insisto mucho que acá, lo veo desde mi perspectiva, lo que está en deuda acá es escucharnos. Uh-huh. Y cuando somos capaces de escucharnos, podremos también incluso valorar, estimular y asimismo reprochar lo que humanamente es posible y lo que en realidad humanamente no es posible. Uh-huh. Porque a veces al profesor uno le exige más allá, qué sé yo, un papá cuando le trae a su niño y cuando le dice, bueno, mire, ¿sabes que le fue mal a su hijo? Papá no toma en cuenta y que a lo mejor el muchacho no se involucró y que la culpa no fuera el profesor, o porque estaba también sobrepasado, porque tiene más de 40 estudiantes en una sala y que no tiene tiempo para estar acompañando personalmente a cada uno de ellos. Entonces, estos son tantos factores, pero que va a lo mismo, el factor humano dentro de nuestra realidad, dentro de nuestro sistema. Creo que eso es una realidad que debemos atender. Lo humano y para hacerlo humanamente humanizado, para decirlo de alguna manera. De hecho, ¿cuál es el problema de fondo con respecto al tema de la educación en Chile o donde sea? Es que la primera discusión inicial, el puntapié primero que se hace es qué tipo de sociedad es la que estás creando. Ahí va. Y esa discusión no se quiere hacer. Esa discusión no se quiere hacer porque hay gente que no quiere que cambien las cosas, no quiere seguir perdiendo plata en términos de seguir aumentando la ganancia en esa lógica que ha establecido. No quiere decir, ¿sabes qué? La buena educación implica necesariamente una buena vivienda, implica necesariamente buenos espacios, implica que los padres puedan saber lo que están ocurriendo y no estar enajenados en perdiendo 4 horas prácticamente para ir a sus trabajos, en trabajos extenuantes, donde la verdad, como lo dijo el propio ministro, y lo dicen todos los ministros de educación cada vez que hay paro, ¿dónde se van a quedar los niños? Se convirtió en una verdadera guardería. Eso solo es la educación aquí en Chile, es una guardería, es donde están los niños, donde los dejamos. No está pensado como un tema de transformación, de decir, estamos formando a estas personas, estamos formando a las futuras personas que van a dirigir el país, las personas que van a trabajar, que van a darte los servicios, que tú te vas a encontrar. No hay. Y esto es un problema bastante estandarizado, no ocurre solamente en Chile, ojo con eso. Lo que pasa es que en Chile tiene una educación neoliberalizada, pero de una manera atroz, horrorosa. De hecho, ejemplo en el resto del mundo de lo que no hay que hacer. Estoy hablando de países capitalistas, estoy hablando de países que parten como fundamento principal el libre mercado y la propiedad privada. Bueno, esos países establecen que la educación chilena no es un modelo a seguir. Que precisamente todo lo contrario. Lo estábamos hablando la semana pasada, lo que ocurría, por ejemplo, con el caso de Alemania. Alemania, que nadie puede decir que es un país hacia la izquierda ni por cerca. Que ya un gobierno de coalición, por ejemplo Angela Merkel, que de derecha hace bastante rato. Pero si hay una cosa que jamás tocarían, porque entienden lo importante que tiene que ver con la sociedad alemana que han construido post holocausto y todas las cosas que le ha tocado vivir a ese país, o esa federación de estados que en un momento constituyen en un país, es precisamente la educación. Claro. Y eso ha generado un fenómeno que el que le estaba comentando de un reportaje en la BBC durante la semana pasada, este fenómeno de estudiantes estadounidenses que aumentaron la deuda increíblemente. La deuda del estudiante en promedio en Estados Unidos es gigantesca y aumenta. Estamos hablando de billones y billones de dólares. Claro. Se van a estudiar en Alemania, el nuevo fenómeno que está ocurriendo en Estados Unidos. Y Alemania dice, hoy nosotros lo recibimos encantado, tenemos buenos estudiantes, más encima del 50% se queda acá, para nosotros es una inversión. Claro. Y lo único que pagan es una matrícula de $80. Uh-huh. O sea, esa es toda la educación y está incluido todo. Mira. En las mejores universidades de Europa. Mira. Es que entonces, esa es la visión que falta, de que habla también en esta propuesta que entrega la COFECH. Pero ojo, porque estoy diciendo que eso es una visión capitalista. Estoy hablando de una visión que tiene que ver con la inversión. Ni siquiera pero me refiero a una estrategia país. O sea, ¿cuál es el país que queremos construir? Sí. Y hagamos una educación para ese país que queremos construir. Por ejemplo, a mí me gustaría construir un país como el de Alemania. A mí no me gustaría. Porque entiendo cómo funciona precisamente el mecanismo, pero a lo que voy, lo que estamos tratando de dejar en la mesa es un país capitalista como Alemania, plantea pa su propia lógica de inversión, y eso tiene que ver qué tipo de capitalismo incluso hay acá en Chile, que es un país en vía de desarrollo y todo. No, un país productor que produce materias primas que nos devuelven después con el valor agregado ya producidas, confeccionadas. Historia pasada, historia del siglo pasado, de que seguimos siendo, tener un modelo de extracción de materia prima. El mismo modelo, el mismo saqueo que se planteó en 1500, de que los países europeos se desarrollaron gracias a todo el saqueo a los países pobres, al descubrimiento de América, y no ha cambiado la historia. Seguimos teniendo el mismo modelo. Seguimos siendo productores de materias primas, en fruta y en minería principalmente. Y no cambia nada, po. Mira, estoy leyendo una cosa que nos manda Gerardo Benavides a propósito de... Yo no alcancé a verlo completo, vi unos comentarios después en la madrugada, pude entrar a revisar parte de lo que fue el programa... que lo que ocurrió en Tolerancia Cero. Pero aquí Mario Silar nos envía, Gerardo Benavides dice: la lógica de Matías del Río ante la evaluación docente. Esto para que lo entienda cualquiera. Dice: hola profesor, soy el Mineduc. Vengo a ver si le pago un sueldo decente o no. Para eso tengo que evaluar si maneja todos los contenidos que usted ya aprendió en la universidad, que yo ya afirmé que está acreditada. Además, usted debe contestar esta sencilla prueba donde además yo le voy a consultar cosas que no tienen absoluta relación con el contexto donde usted trabaja, ni con las prácticas pedagógicas con su estudiante, ni con la colaboración con sus colegas. Usted tenga confianza nomás, que estas evaluaciones las hicieron los mejores ingenieros con unos MBA muy buenos. ¿Cómo? ¿No quiere evaluarse? Ah, weón flojo y con poca vocación. Ese es el punto. Sí. Sí, pues. Total. Ese es el punto. Y o sea, lo que ese es como la lógica Matías del Río que se está planteando ahí, lo que dijiste al principio. Es la lógica Matías del Río que se plantea, Matías del Río vuelve a plantear esta cosa. Bueno, como él ya está viendo la posibilidad de ser parlamentario de la Democracia Cristiana, a que no sabían que están conversando con la gente de la Democracia Cristiana, que se le ofreció la vez pasada, le ofreció un cupo ahí para irse, y de hecho Matías del Río quedó en reflexionarlo, en verlo. De hecho, después en un programa, hace unos meses atrás, me acuerdo, fue en la red de Mentiras Verdaderas, planteó que él en algún momento determinado va a hacer carrera política. Mira tú. Pues yo no lo sabía. Es tan individualista. Tan esa visión del desarrollo, del éxito personal, miren yo dónde estoy, poco más. Pero sí, de eso se trata, sí. En definitiva. Pero sí, insisto, la educación es reflejo del tema de la sociedad. Claro. Y viví en constante contradicción, porque en definitiva la verdad. Si querés salir de la pobreza, te haces futbolista. O narco. Sí. O te cagáis a otra gente, como Peña y Lillo. Con ahí abajo. De hecho, hay un estudio, de hecho, causó mucha impresión para alguna gente, probablemente el año pasado, cuando se hablaba de las gerencias de este país. Estamos hablando del 60-70% de las gerencias de este país venían de 5 colegios. En Chile. Mira. Y son los mismos de siempre. Claro. Entonces, al final, de los mismos colegios, como el Verbo Divino, tenía, qué sé yo, algún del director de The Clinic hasta el gerente. Al final tenéis todo, tenéis desde el Progre hasta el Facho, tenía hasta Nicolás Izaguirre. Pero siguen estando en cargos de importancia. Pero siguen estando en cargos de importancia porque, de una otra manera, es una élite endogámica. O sea, se relaciona entre sí misma y se da. De hecho, uno de los primeros, a ver, el otro día conversaba con una persona Volviendo al tema de Alemania, y quiero quedarme con un comentario que aquí dice Marcelo. Chile es tan loco, Marcelo Juan Pérez Hijo dice, Chile está tan loco que políticas de un país capitalista como Alemania acá serían consideradas ultra anarquistas y veganas. Uh-huh. Que es un poco lo que estamos diciendo. Sí. Claro. Pero alguien me contaba la educación alemana y me decía, es fuertísimo porque tú te encontrás con el hijo del gerente y te encontrás con el hijo del dueño de la empresa tal y todo el cuento y todo en la misma. Uh-huh. Y claro, pues, pero tampoco hay tanta diferencia. Si ese es el punto. Porque la educación, en el momento que se convierte en la segregación de guetos, termina reproduciendo eso y termina generando lo que genera hoy día. Justamente. Porque los pobres no solamente están con los pobres, sino que hay guetos dentro de los guetos. Pero por supuesto. Uh-huh. Ese es el tema. El asunto no es que haya así como, bueno, los fachos por allá, y no, también dentro de los círculos pequeños, ahí también hay una manera de querer surgir solo, qué sé yo, ser mejor que los demás, y así faltando a la caridad y obviamente a la aspiración por el bien común, por el crecer juntos, por el vivir con otros, y así pensando en otros, y eso es una gran deuda. Pero justamente la educación, yo creo que si pusiera más énfasis en el valor que tiene la persona que se está educando, eso obviamente tendrá una muy buena también implicancia dentro de la organización de la sociedad. Uh-huh. Porque los valores importarían muchísimo más que la ganancia que es a la que uno aspira. Y ahí creo que nos ahorraríamos ciertas tensiones y ciertas enfermedades que tenemos que soportar, porque en realidad uno, con la frustración tan grande, termina, digamos, colapsando. Entonces, creo que eso es. La pregunta queda de decir, ajá, ¿qué tipo de sociedad? ¿Qué tipo de persona queremos educar? Uh-huh. Y de ahí pasemos a averiguar, verificar los medios y toda la estrategia. Pero eso es muy ultrón de pedir ese tipo de cosas hoy en día. Porque pedir en lo estructural, decir, ¿qué tipo de sociedad queremos hacer? La sociedad de mercado, competitiva, porque la competencia... Y no hablan de competencia, no hablan de competencia los tipos que... estructuran, arman, fomentan, legislan para los monopolios. Claro. Que han estado apernados en el poder cuánto tiempo, que no tienen ninguna competencia respecto a eso. Que todas las reglas del juego las terminan haciendo para ellos mismos. Pero la competencia del principio, todos tienen que competir salvo ellos. No hay competencia para ellos. Estaría muerto. De hecho, es lo más básico cuando hablan de competencia, por ejemplo, cuando involucran a las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, compitamos por un Fondart, compitamos por alguno de todos estos proyectos sociales, tenéis que competir, pero al final sabéis que siempre se llevan los mismos los proyectos. ¿Por qué? Porque tienen gente adentro o porque saben cuál teje maneje el tema. Eso es el pinochetismo. Cualquiera puede llegar a ser exitoso. No todos, pero cualquiera. Ese es el principio. Digo esa frase porque esa frase es de Pinochet, y es parte de la esencia de país que estaba construyéndose, y que algunos le enmendaron la página y lo hicieron mucho más y se lo profundizaron mucho más, en vez de ir para atrás. En términos de desarmar la herencia de la dictadura, se fortaleció y se mejoró. Eso es lo que ocurre en este país, y hay gente que se sumó a ese proyecto, no al otro. Y es lo que hoy día está ocurriendo. Y es, yo encuentro que una de las cosas, yo creo que poco a poco, no una cosa generalizada y todo lo demás, pero yo creo que lo que está ocurriendo es precisamente que se está cuestionando eso. Así es. Como diría René Descartes, está todo puesto en suspensión. Hay gente que le preocupa mucho. Yo he escuchado muchos comentarios, y he leído muchas columnas en términos así como de casi el caos, y que se está cuestionando a todo y se pone a todo en cuestionamiento. ¿Y cómo es posible? Sí, pues, ¿sabes qué? La duda metódica. ¿Sabes que estamos suspendiendo toda confianza y estamos suspendiendo todo hasta verlo con nuestro propio o corroborarlo científicamente, como el principio de la ciencia moderna que se inaugura con una cosa muy loca por lo demás, lo sabrá muy bien Bolívar, René Descartes, lo que estaba tratando de mostrar es que Dios existe científicamente. Claro que sí. Y ahí nace el fundamento de lo que es el método científico. Para adelante. Suspendemos de una otra manera todo y planteamos nuestra duda metódica. Claro. Y hoy día se está reflexionando. Yo he escuchado a mucha gente desde la nada reflexionar este tipo de cosas, y ni siquiera tan elaboradamente, y eso me parece buenísimo. Está ocurriendo algo cuando uno ve transformaciones de ese tipo. Exacto. Eso es lo que está ocurriendo. Que la puesta en y cuestión es bueno, porque justamente permite a que uno pueda evaluar hasta dónde, pero con buenos argumentos. Porque eso es, dudo y luego existo, porque en realidad ahí sí sé que el suspenso que, cogito ergo sum, claro, que me queda ahí, me permite ubicarme bien, situarme y ver con qué y hacia dónde. Oye, estaba malo mi francés, pero por si acaso es René Descartes el que estamos hablando, porque el que pasó ahí por el colegio, porque todos tuvieron que leerlo en algún momento. Comprendió muy bien. René Descartes, René Descartes. Como, mucho. René Descartes, sí. René Descartes. Así que es... Colgate. Exacto. Ya, pues, Colgate, güey. Eso es, yo creo que va bien así, porque en realidad, mientras nadie ponga en cuestión una cosa, pareciera que aquí está todo resuelto. Pero, claro, no todo está tan resuelto cuando verdaderamente se verifica que sí hay algo pendiente. Y muchos temas pendientes están. Pero creo que ha habido un error grave y eso, de eso también se va a pagar mucho, que se dejan dilatar demasiado los temas. Se deja dilatar demasiado. Entonces se recurre a argumentos que, mira, estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo las, qué sé yo, la colación para los alumnos y todo lo demás. Y no se ve el fondo de la cuestión. Exacto. Entonces, bueno, claro, al profe le dirán, mire, usted cuando no va a dar clase, está dejando niños sin almuerzo, qué sé yo, pero no se preocupa de las demandas mismas del profesor, claro. Su argumento, qué es lo que están detrás. Y eso, desde como estaba haciendo el recuento de todo lo que ha sido la trayectoria de la manifestación es, Antonio, y justamente por eso, porque hay temas que desde hace 20 años, 25, se plantearon, pero se han dejado dilatar. Y la duda, la pregunta que se hizo en el momento, no se tomó en serio. Entonces creo que podemos mejorar cuando somos capaces de tomar en serio la pregunta. Quizás no necesariamente tengamos que responderla, pero la tomamos en serio. Y esa nos ayuda a reubicar, resituarnos. Y así se puede transformar a algo. Si no, quedamos ahí dando vueltas en lo mismo. Y buscando soluciones, parches, muy, muy, muy, muy básica y superficial. Y luego queda la cosa sin resolver, o por lo menos sin bien tomar en serio, y luego va a rebotar en algún otro momento. Pero es como, igual ha sido estrategia todo el tiempo, sobre todo de Bachelet, por ejemplo, la última cadena nacional que anunció, no, la última cadena nacional, el 21 de mayo, cuando anunció el inicio de un proceso constituyente en septiembre, eso tiene que ver con bajar los humos de los movimientos para, decimos ya, conversemos en septiembre. El proceso constituyente, sí, que ya más o menos ya está cerrado y así se ha mentado. Lo purgó, lo descartó, dijo que se iba a terminar resolviendo en el Congreso, que se iban a hacer consultas participativas, como el proceso constituyente la presidenta lo dijo. Pero ¿dónde lo descartó? Lo descartó en Icare. Ya. Para los empresarios, obvio. Obvio. ¿Qué esperaba que no lo hiciera ahí? Es que, claro, es como son como estrategia escapatoria, ¿no? Porque si realmente está en planificación, como que ya se viene, uno podría esperar ahora y decir, bueno, ¿qué pauta por lo menos hay para que en realidad vayamos viendo cuáles son las entidades que irán involucrándose en la participación desde la base, desde la distinta? Uno ya esperaría eso, el marco un poco provisorio. Pero esperemos. Además que hay que tener bien claro, yo por lo menos, así con mucha sin ser pesimista, que no por cambiar una carta de constitución todo va a cambiar de por sí. Uh-huh. Los cambios los generamos los sujetos, y creo yo, más que una nota que ahí ponemos. O sea, en sociedades donde se ha hecho procesos constituyentes, ya sea asambleas o los métodos que sean, el proceso tiene que ver más con esta cosa de organizarse desde la base, es más importante que la carta constitucional que resulta al final. Tiene que ver con el encuentro, con conversemos, con esto. Y ese proceso de encontrarse, de discutir, de plantear precisamente este tema de la sociedad que queremos, eso genera más el cambio que el cambio que resulta en un papel. Exactamente, por eso... Los cambios subjetivos siempre son mucho más importantes, más profundos, calan más. Y eso es lo que tiene que ver con... A ver, estamos constantemente yendo de un extremo a otro reaccionariamente, porque vivimos bajo la coyuntura. Porque estamos sobreviviendo también. Bueno, pues cuando uno está, va cada día tiene un afán. Y cuando cada día tiene un afán, uno no proyecta mucho. Y eso es un poco también lo que ocurrió, qué sé yo, no sé, uno lo plantea a principios de los 90, en adelante, cada día tiene un afán. Entonces uno tiene la esperanza de que alguien se estaba haciendo cargo de algo, mientras uno estaba tratando de sobrevivir y adaptarse también a una nueva realidad. Uno descubre, probablemente ya tardíamente, de que las cosas no son como se supone que tenían que ser. Claro. Y nos encontramos con este... con esta sociedad, con esto ya construido, donde la violencia es pan de cada día, pero una violencia irracional, una violencia que tiene que ver con no solamente un tema instintivo, sino que el odio contra el otro. Porque en definitiva estamos en constante competencia, y eso lo veis transversalmente. Aquí no hay ni posición... En términos, entre comillas, me refiero a nomenclatura política, ni colores, ni nada. La idea es competir con el otro. Y eso uno lo ve constantemente. La idea es que alguien tiene que morir en la sed quien es más bacán. Sí. Y eso está arraigado. Y eso tiene que ver con un tema central de cómo está constituida a fuego la sociedad en términos de sus cimientos. El chico que quiere ser más bacán que el otro y que tiene mejor el auto y que me miró feo, por tanto yo saco una pistola hacia la mano. Eso no es una cosa azarosa, eso tiene que ver como parte de una sociedad. No sé si ustedes vieron en su momento determinado, lo estaba viendo el otro día, no había tenido oportunidad de verlo, iba a tirar una cosa muy vieja, pero que es la película South Park. Y que tiene que ver con esta cosa de que van a ver una película, que tiran un montón de grosería y que son súper ingenuas. Pero lo encontraron tan terrible los padres porque decían estos garabatos y estas cosas y todo el cuento que le declaran la guerra a Canadá. Y es una cosa irracional porque se sobrereacciona. Y estoy pensando en lo que ocurre en términos de la frustración cuando el problema termina siendo siempre el resultado de las cosas, no el fondo de las cosas. Exacto. Y en esa sociedad nos hemos visto. Entonces, puta, se descarga toda la ira en contra del loco que está robando, qué sé yo, una cuestión muy chica, y se termina generando esta sed. No, yo no vi el reportaje, me lo estaba comentando alguien en la noche, de Canal 13, que tiene que ver con esta furia ciudadana y contra el que robó un celular y todo un cuento. Y no así con quienes generan toda esta sociedad. Que no diga que no se va a robar, pero hoy día el tema de la delincuencia es un tema habitual y casi necesario para un sector importante de gente. Es un buen negocio también en términos de la seguridad. Es un buen aliciente para poder mantener a la gente. Mira, ¿sabe qué? Enciérrese, no joda. El otro día estábamos dando, no sé, un asalto a un local X y decían... Y era propaganda de cámaras de seguridad, así, algo muy terrible. Decía, el sujeto fue logrado identificar a través de las cámaras de seguridad que este señor había instalado. Por eso usted tiene que instalar cámaras de seguridad que en su casa, mejor, en todos mejor, los lugares. Mejor imagen y... Sí. Un buen negocio, igual. Es un buen negocio. Bueno, de total, ¿no? Siempre la... ¿Cómo es? La crónica roja sirve para esta cosa, sí. ¿No? De una u otra manera. Además y te hace sentir inseguro. Por ejemplo, ha habido un montón de asaltos en el Barrio Alto que lo muestran en las noticias como que si fuera algo que ocurre en todas partes. ¿Por qué? Porque ocurre en el Barrio Alto. Obvio. Pero en verdad acá no es tan grave la situación. Sí, allá hay barrios que están de casero, en el barrio alto, pero acá no nos pasa eso a nosotros. Mucho, no hay mucho que robar. O sea, pasa, disculpa, el jardín lo tienen de casero, nuevamente lo robaron. Entonces uno dice, porque tiene que ver con el tema de joder tan otro, cuando te meten drogas individualistas como, sí. Y digo esto, droga individualista, porque por ejemplo se criminaliza, pero hasta rabiar la marihuana es una droga social, independientemente, de hecho tiene una discusión y quiero plantearla acá, porque me parece que es parte del tema de la educación. Había una amiga bastante, no molesta, pero decía así como, bueno, porque hay una animadversión con el tema de ser alumbrado y todo, entonces decía, ¿por qué salen a marchar para fumar marihuana y todo el cuento? Y para otras cosas no salen y todo lo demás. Yo decía, pero ojo, igual, porque me parece que es bueno que la gente se movilice, a veces no porque algo que tú estés tan de acuerdo, pero se genera musculatura social. Y me parece bueno, fue muchísima gente para marchar en términos del autocultivo. Muchísima gente. Y es parte de lo que se da. Pero, en última instancia, la droga, la marihuana, es una droga social. ¿A qué me refiero con social? En que es compartida, más allá de que a mí me guste o no me guste. Por ejemplo, a mí no me gusta. Pero, generalmente, y esto, gente que fuma más habitualmente podrá saber, no se sabe de gente robando cuando fuma marihuana, precisamente porque queda en otro estado. De hecho, se relaja, más allá del tema medicinal, porque yo voy al tema de la criminalización. Así, no, es solamente para el tema médico, ¿sabes? Aunque sea recreativo, si aquí no nos pongamos cartuchos ni pelotudos. De hecho, hasta motivo religioso. Pero es una droga social. Y me recuerdo organizaciones y una organización donde trabajé mucho tiempo. Se hizo en base, bueno, en el tiempo en el que estaba, a un grupo de gente que se juntaba en una esquina, en una tabla frente ahí de la población. Y las cuales se fumaban un pito, conversaban y salió la idea en un momento de hacer un centro cultural que hiciera algo para los cabros chicos. Empezaron así, en esa irse en la bola, en la profunda, empezaron a hacer organización. Y la hicieron, y se pararon y la hicieron. Y reflexionaron. Yo no he visto jamás que se ha creado, por ejemplo, con el tema de la pasta base, que es una droga súper individualista. O la droga capital. O con el copete y la coca. La coca es la droga más capitalista que hay. Es el. Pero si hay una droga que interpreta así, pero fielmente el capitalismo, es la cocaína. Sí. Que tiene que ver con el poder. Y que tiene que ver con ese poder que supuestamente tú tienes, que eres el más bacán de todo, que tienes. Y es lo que te ofrece básicamente esta sociedad. La violencia. De hecho, la coca es. Lo dijo una vez, me acuerdo un artista. Si hay algo capitalista en este mundo, es la cocaína. Te fumáis un pito y lo vais sociabilizando en términos de esa reflexión de lo que se conoce habitualmente o, qué sé yo, coloquialmente, irse en la profunda. Profundizar los temas. De hecho, acá lo estamos fumando, qué sé yo, lo estamos profundizando, pero también, hay gente que... Hay mucha gente que lo ocupa para crear, para pintar, para escribir, porque activa algo que tiene que ver con la creación. Estoy leyendo algunas cosas acá, bien chistosas. Dice, por ejemplo, Rula dice, con mis amigos marihuaneros planeamos robar un banco, pero nos dio paja. Nos dio paja, aunque está muy volado. Es parte de lo que... Actué bajo la influencia de la marihuana. Me robé una marraqueta de la cocina de mi tía. Ok, no una, tres. Tengo un bajón. Rula Rodríguez. Rosilva dice, perfecto, pero no escondamos la cosa. La marihuana es droga y como tal anula capacidad de lucha. Ahora el que quiere que fuma. Sí. A ver, yo tengo un rollo. Yo no fumo porque creo que cualquier cosa que quite conciencia de una u otra forma, no hace mal. Yo quiero tener todo mi sentido súper alerta. Es mi rollo. Me interesa un pepino, si a usted la acuerda, así como no me gusta que se metan en ciertas cosas mías, respeto quien no crea eso. Tengo varios amigos que fuman marihuana y no tengo ningún rollo. Cuando trabajamos, sí. Pero, por ejemplo, no sé, pues acá, venido gente la otra vez que estábamos con un artista y me está tocando su guitarra y su cuento, ¿me puedo fumar? Mira, acá no se puede fumar. Y es verdad, de hecho, varios que fuman pura marihuana, no han podido fumar acá. Y está bien, nosotros no tenemos ningún rollo con el tema. Me molesta así la criminalización que se hace. Ahora, para tener los sentidos alerta, obviamente cualquier cosa que lacere tu pleno sentido, a mí me preocupa. Claro. Si a alguien no le ocupa hacer sinapsis y todo lo demás, la raja. A mí sí. Creo que es parte de una herramienta. Creo que tener conciencia es súper potente. Creo que estar en la plenitud de capacidades en la cual uno pueda desarrollarse intelectualmente y pueda desarrollar cosas, esto en términos de acción, me parece estupendo. Hay gente que no. Y hay gente que ha hecho revoluciones tremendas en la cabeza, pero nunca la ha llevado a la práctica también. Uh-huh. Y eso porque es parte. Es otro estado. Exacto. Es otro estado mental. Yo también conozco gente que fuma a diario porque quiere evadirse de la realidad y dice que su realidad... Uh-huh. Siendo luchadores y todo el tema, no son felices con... Bueno, pero hay otro tema. Siempre hablamos, cuando terminamos hablando de drogas, hablamos de esto, pero no, hablamos del alcohol. Mm. Y hay un gran problema de alcoholismo en este país, en las poblaciones. Claro, el tema de la pasta base, qué sé yo, porque está ahí, es un flagelo tremendo. Mm. Pero esconden el alcoholismo que hay detrás. Y a ver, había una vieja premisa de las primeras mutuales obreras, del anarquismo, del marxismo, después que entra ya en 1920 para adelante, después de la Revolución Rusa. Pero los enemigos del trabajador, del obrero, eran tres. Mm. Estaba el tema de, primero, la ignorancia. Mm. Primero te educas. Y había un concepto muy, muy hermoso, que era autoeducación. Autoeducación. La cantina. Y ahí, con el perdón de Bolívar, la iglesia. Eran tres cosas que estaban parte, porque tenía que ver con el desarrollo pleno, una visión sumamente humanista, claro. De decir, no, necesitamos plenitud de conciencia, y la cantina un enemigo. Ay, sí, claro. Se ha ido viendo, uno ve incluso en términos de... Yo la verdad, lo digo hace bastante rato, tengo un rollo con el tema incluso de actividades muy de izquierda, porque la verdad, yo cuando iba, veía todo borrado. Y la verdad no me interesa. Mm. De hecho, el tema de la conciencia no tiene que ver con lo discursivo. La conciencia tiene que ver con que tú eres consciente de dónde estás y con quiénes están. Exactamente. Generáis ese tema, que acá lo hablamos en términos de concepto, de comunión. Generáis realmente relación. Hay gente, está mucha gente rodeada y no tiene ninguna conexión. Mm. Y me parece que es importante romper esas cadenas. Por eso cuando hablamos de educación hablamos de todo. Cuando hablamos de principio y cuál es el motor de esta sociedad, hablamos de todo. Nuestras relaciones. El capitalismo es una relación social. Por tanto, cómo nos relacionamos es parte fundamental de lo que queremos cambiar. Hay gente que cree que se cambia esta cosa con un decreto. No. Es un cambio subjetivo. Mm. Súper importante. Ayer se cumplía, por lo menos nomenclatura, por lo menos lo nominal. Quiero ser súper claro en eso, porque ayer una discusión también con alguien en esto. Aniversario 87 del natalicio del Che Guevara. Digo nomenclatura porque la fecha oficial en términos de certificado es 14 de junio. Yeah. Pero se sabe ahí en términos de biógrafos que el Che nace mucho antes, nace casi un mes antes, el 14 de mayo, pero fue inscrito un mes después, incluso su madre viaja también a esta ciudad a inscribirlo. Pero se celebra, o se conmemora, o se recuerda, o se reivindica el 14 de junio como el natalicio de Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como el Che. Y él planteaba una cosa muy interesante en un texto por ahí por el 64 que se llama El socialismo, el hombre en Cuba. Con respecto al tema del hombre nuevo. Uh-huh. Y ahí se empieza a meter en un cuento súper interesante en donde él habla de lo subjetivo. Él empieza a hablar de que el socialismo del que él habla es un proceso mucho más largo de lo que se piensa, porque tiene que ver con un tema de conciencia, claro. De toma de conciencia, de razón de conciencia, es un fenómeno de conciencia. Entonces tú puedes cambiar. Este país no está en el socialismo. Y es un poco también lo que plantea el Che, que también molestó muchísimo. Y dice, y los que otros que están tampoco están en el socialismo. Porque el socialismo es una forma de ir haciendo las cosas. Es un tema de conciencia. No vamos a decir que estamos en el socialismo cuando todavía existen ciertas cosas, cuando todavía se caga el de al lado, cuando todavía se muestra de una u otra manera lo peor del ser humano. Y eso implica un proceso de cambio. Y para que los procesos de una u otra manera sean creíbles, que es una de las cosas probablemente espectaculares del Che Guevara, es los dirigentes tienen que dar el ejemplo. Claro. Es el principio. Exactamente. Y ahí me parece que estamos tocando un tema muy interesante, eso de la conciencia, porque Yo soy convencido de que en realidad a mayor conciencia se puede vivir también con mayor sentido, porque seis capaces a la vez también de moverse no en un universo muy encerrado en sí mismo, sino en conexión con muchos otros. Y eso obviamente tiene que ver con una sabiduría de vida que viene y en momento de lucidez. Y por lo tanto, aquello que pueda atentar contra la lucidez en su momento de vivir el momento, obviamente ya limita la posibilidad de que el verdadero sentido de lo que tú quieres dar a lo que tú estás haciendo o diciendo o proyectando pueda tener posibilidad de errar incluso. Uh-huh. Claro. Entonces, mientras más consciente vivamos, me parece que sí, somos capaces uh-huh. también de darle el sentido mejor y estar más cercano, digamos, a lo que edifica y edifica con otros, obviamente. Uh-huh. Me parece que es importante eso como una consideración. Acá hay un tema que está emprendiendo interesante y que pasa uh-huh. también en términos, volvemos al tema de la educación, que es parte de la sociedad en cómo vivimos y cómo nos obliga a educarnos. Esto hace es tema de conversación con gente que por lo menos conozco. Lo dice Gerardo Benavides, dice, en Chile se entiende que tiempo libre es tiempo para tomar. Grave problema eso. Es como sí. salí del... Oh, yo trabajo toda la semana y estoy estudiando en la universidad, en el instituto o en el colegio, lo que sea. Entonces, tengo mi tiempo libre, me reviento. Uh-huh. Ese es el principio de enajenación y alienación máximo de una sociedad. Claro. El tiempo libre, yo me borro. Uh-huh. El tiempo libre, el lunes volveremos a esta esclavitud, a este sistema y todo el tema, pero yo el fin de me reviento. La realidad es reventarse. La realidad es reventarse. Uh-huh. Y tiene que ver con una manera inconsciente de evadirse, igual, sí. Así está bien. Porque sí. uno puede compartirlo. No, el tema es borrarse. Uh-huh. Hay que borrarse. Y muchos lo plantean casi como un acto hedonista de libertad y todo el cuento. Y perdí el tema de conciencia, porque no estáis disfrutando. Porque lo que buscáis es que estáis tan explotado, tan reventado, que queréis borrarte. Y se busca eso, no es que vamos a compartir, se busca borrarse. Y es un tema, y uno lo ve generalizadamente. O sea, acá no se trata de volverse una cosa monástica y apostólica, no, pero borrarse. Claro. Loco, borrarse. O sea, el principio probablemente más alienado que pueda tener de una otra manera el sistema. Porque uno se puede tomar lo que quiera. Y uno puede compartir y desarrollar lo que quiera. Exacto. Pero el principio fundamental es borrarse. Y eso es la evasión máxima. ¿Qué nivel de conciencia puede agarrar ahí? Ninguno. ¿Qué tipo de temas colectivos puede generar ahí? Ninguno. La cosa es borrarse. Es reventarse. Eso no ocurre solamente en Chile, ocurre en varios países, los reventones y todo lo demás. Y habla de una sociedad enferma, una sociedad que te explota a tal nivel que lo único que te queda es este, y esto no ocurre ahora recién, esto tiene su buen tiempo ya. Esto lo podéis ver en la salitrera, esto lo podéis ver en las minas, lo podéis ver el tiempo en que estaban en el pueblo ya no trabajando abajo la mina, qué sé yo, estaban en la cantina reventándose, por eso se trabajaba, por eso los trabajos de recabar, los trabajos de los dirigentes sindicales que empiezan a nacer, pero no tenían esa calidad. El tema del sindicato como triunvirato aparece muy posterior. Claro. El Estado, el empleador y el sindicato es posterior. Tratar de que la gente se educara, de generar mutuales para enseñar a leer, para que no los cagaran los contratos, todo el tema, mientras la mayoría estaba borrándose. ¿Pero qué te queda hacer después de ese nivel de explotación inhumana? O sea, lo contextualizáis, porque no es que lo esté justificando, pero contextualizáis eso. Claro que sí. Pero empieza a cambiar. Yo siempre digo que alguien cuando alguien por sí solo, a sí mismo, no la pasa bien, algo está mal. Y cuando no la pasáis bien ayudado por algo externo, también está ahí mal. Algo ahí. Es mi rollo, claro. Claro que sí. O sea, no soy capaz de, no sé, con un café, con un tecito, con un vaso de agua, compartir con alguien y pasarle la raja. Yo creo que alguien está mal ahí. Creo que eso es, porque obviamente tiene mucho que ver con que el hecho de poder compartir con la persona sin importar tanto lo que se está compartiendo, uh-huh, sino el estar con otro, esto tiene que ser el principal motivo de pasarla bien. Exacto. Más allá de esto, ya algo, digamos, uh-huh, algo está un poco mal. Me parece, sí, eso es cierto. Y por uh-huh lo tanto, creo que llama mucho a lo que es cuando llamamos y apelamos a cambio, tiene mucho que ver con cambiar un poco también la mentalidad de cómo nos afecta un poco el circuito social en lo que estamos involucrados y el pararse y decir, a ver, ¿qué es lo que en realidad me está animando? ¿Será el objeto de, digamos, en torno a cuál estamos aquí reunidos, o en realidad importa más la presencia de los demás en el momento? Es que, a ver, ayer me tocó ver, esto sí lo vi, un reportaje extraño, uh-huh, que hizo Polo Ramírez respecto al tema del punk en Canal 13. Quedé un poco choqueado, tengo que reconocerlo, más allá de la caricatura y todo el rollo. A ver, porque yo creo que hay que aclarar ciertas cosas. Mm. El punk es un estilo de música. Claro. Se asume que la gente que escucha punk es antisistema, y no es así. No es así. Hay gente que no es antisistema, hay gente muy facha y le gusta el punk. No, y te puedes comprar una polera rajada. Bueno, y terminas cantando a lo Polo Ramírez así, rockstar. Y lo que se reivindica, básicamente, habían rollos muy interesantes también ahí que tiran algunos exponentes del punk, y otros que la verdad, da lo mismo lo que dijeran. Pero está esta asociación que ha venido completamente, generalmente, de la prensa. De hecho, hay gente que cree que la gente que escucha punk es anarquista. De hecho, ni Durruti está escuchando punk, ni otros más. El punk es un estilo de música que aparece en un contexto también. El Londres de los 70. Punkies que cantan de amor, así como, sí, oh, me está el dejó, emo, soy, ¿sí?, muy, sí, hay de todo, muy el otro yo. No, bueno, el más hardcore, no. Sí, mira, yeah. Es que le toqué una de las bandas y ahí. Pero el tema es que se generan estas asociaciones y que básicamente en un momento determinado por un tema de prensa y todo lo demás, por ejemplo, alguien ayer hablaba de los Sex Pistols, porque los Sex Pistols ahora están haciéndole promoción a una tarjeta de crédito. Los Sex Pistols hicieron la gira del lucro. Los Sex Pistols son creados para eso. Bueno, es que tiene que ver con eso, y que tienen un tema de contracultura interesante. De hecho, viene a tirar un rollo, una rola bastante buena en términos musicales, en términos culturales y todo lo demás, pero es eso. Y hay gente que le pedía a estos cantantes, no sé, a mí me gustaba mucho Dead Kennedy, creo que era una buena banda, pero yo no le voy a pedir, es como que le pidiera a Bono, bueno, salvar el mundo, esta cosa extraña de pedirle a gente, bueno, me refiero al vocalista de YouTube, pedirle a gente que sea algo que se supone que tiene que ser, porque nos venden ese cuento. Claro. O sea, hay un agente de marketing ahí, hay un manager que está vendiéndote algo para que tú lo compres. De hecho, está esta asociación antisistema del tema del punk, porque el punk tiene que ver con hacerlo con lo que tení, que después incluso uno lo puede ver incluso en el tema del rap, claro, que evoluciona mucho más en ese sentido musicalmente y todo lo demás, pero es con lo que tengo hago música, si canto, claro, mal da lo mismo. Exacto. Esa era la actitud del punk. Lo estético y todo el tema tenía que ver con choque cultural, y qué bueno, porque había una contracultura, si es verdad, porque sí, mientras todo el mundo, o sea, hay bonito y todo el cuento, claro, 60-70 más o menos, que ya aparece fuerte los 70 el punk, ver a estos tipos, bueno, que se demoran 2 horas en vestirse, uh-huh, y con todo un rollo de molestar, de chocar, claro, potente. Probablemente después los Pokémon ya quedan dudas respecto a cuánto hay que producirse o disfrazarse respecto a lo mismo para hacer antisistema. El tema antisistema se puede hacer escuchando punk o no escuchando punk, pero se hace una asociación caricaturesca constantemente. De hecho, incluso hay una frase que encontré terrible, esta cosa de que el punk hace cierto tiempo tiene que morir alguien en el punk para que el punk siga viviendo. Ah, sí. De hecho, lo dijo... Lo dijo textual, ayer, no sé si estoy repitiendo parte de lo que planteó. Entonces, al final, tú miráis este cuento de nos compramos fácil los prototipos, cosas que no son vendidas. Claro. Y que al final las cosas siempre son más simples de lo que nos venden. Nadie se tiene que disfrazar para ser antisistema, partamos de ahí. Okay. De hecho, estamos todos dentro del sistema, pero hay gente que queremos destruirlo, pero nos escondemos. ¿Por qué? Pues es un sistema de caos. De hecho, el capitalismo es caos. Vuelvo a explicar esa... dentro de un círculo significa el anarquismo es orden, porque tiene que ver con el orden natural de las cosas. Depreda todo. Cuando se habla de comunismo, socialismo, tiene que ver con una comunión con el entorno, con tus pares, con tu entorno en términos también de lo que está, en lo físico. Los medios de producción, la naturaleza. El capitalismo le interesa un pepino si en un momento determinado esta gente se va a quedar sin agua. Le da lo mismo. Porque no está para generar equilibrios naturales de nada. Está para acumular. Si mueren, aumenta las cifras de empleo. Sí, pero lo que voy, que tiene que ver con un principio. El gen de autodestructivo del capitalismo tiene que ver con que le da lo mismo. Porque el tema es finito. Y por tanto yo acumulo. Eso es lo más caótico en términos... De hecho, es el único modelo en la historia que es extremadamente caótico y destructivo, es el capitalismo. De hecho, por eso nacen estas corrientes que desde principio son muy... mea mística, inclusive. Tení el caso de San Simón, tení el caso de gente que se fue en una bola media holística, porque la verdad, veían y proyectaban este mundo, no sé si hasta al nivel que lo tenemos hoy día, pero esta hueá enfermiza. Claro. De una sociedad que se devora a sí mismo, que sacrifica al otro, al hermano, al que está. Y ahí empiezan a generarse movimientos, corrientes revolucionarias, revolución en términos de cambio y transformación total, que va más allá de lo estético. A nadie le importaba cómo iba a vestir a la revolución. De hecho, cuando te empieza a importar eso, porque el capitalismo te cagó la cabeza. Sí. O la droga o el alcohol te cagó la cabeza. Uh-huh. Las pastillas me comieron. Entonces, esa canción de lo quiero. Todo esto que estamos conversando, todo esto que estamos en este momento tratando de reflexionar, no tratando de resolver ni responder nada de esto, pero poniendo las preguntas en la mesa, se lo estamos achacando a un grupo de gente en la sociedad que está en la misma para que nosotros, que son los profes. Estamos tratando de que nos resuelva un tema de sociedad y se le está exigiendo, básicamente, claro. Cuando están en la misma para que nosotros. Cuando digo están en la misma para que nosotros, es que están en la misma circunstancia, con las mismas dolencias y probablemente con las mismas dudas respecto a eso. Afectado por lo mismo, por la misma grandes preguntas y a la vez también... Sí, con la aspiración de que las cosas se puedan hacer de otra manera, para el bien y para mejor, digamos. Hay mucha, yo creo que justamente para mayor reflexión en este sentido, el decir la aspiración profunda que tenemos para hacer lo que hacemos, ¿cuál es en realidad? Y eso va, justamente puede que cambie en realidad nuestra actitud y darle un vuelco diferente que pueda decir, ajá, importa más estar en conexión, en comunión con los demás, en comunión con la naturaleza, en comunión, digamos, con el universo, para que en realidad sea más viable, o en realidad importa acumular por acumular y llenarnos la avaricia, que no se llena, porque en realidad se genera, mientras más, cuando por la avaricia se deja llevar, hay más avaricia cuando más cosas se juntan y cuando más bienes se van, digamos, acumulando y más se van ganando, y que eso es contrario a pensar en el otro, que es el compartir, el saber que en realidad puedo contar con otros. Es que es el individualismo extremo, porque donde lo más importante es mi bienestar, yo mi sentirme bien, mis vicios, todo eso es lo más importante, y se olvidan de que la historia del mundo es larga y que uno está un par de tiempo parado en esta tierra nomás. Nos vamos a ir a una pausa musical, pero vamos a ir a una pausa musical especial. ¿Por qué levanta la mano como quien te quiere ir al baño? A propósito de aniversarios, como del Che, también se celebra un año más de la muerte de Roberto Bolton. Sí, ayer. Tuvimos. Bueno, esto tiene que ver mucho con lo que estamos conversando y con esto que tú estás diciendo. y tiene que ver básicamente con música con contenido. Un proyecto que está hace bien buen rato en la radio. Y nos vamos a ir con un tema musical que está en inglés, pero vamos a traducirlo de una otra forma, porque es parte de lo que estamos conversando acá. Es un tema Bob Dylan. Dije una versión que es muy bella, que es de Tracy Chapman. Los tiempos están cambiando. Por eso es que el otro día teníamos una conversa sobre este tema y otros más. Este es un tema que habla sobre los cambios, que habla sobre los miedos que producen, pero que también increpa a quienes vienen. Habla de lo que ocurre, es como una avalancha, es como agua cuando entra en un momento determinado y se va creciendo. Y algunos en un momento determinado se sienten un poco asustados porque le calan los huesos. Son los nuevos tiempos los que generan. Y los nuevos tiempos siempre generan miedos, siempre generan escalofríos. Que está, recordemos, Bob Dylan, de poeta y trovador estadounidense. De toda una movida sesentera y que después sigue teniendo vigencia. Pero en un momento determinado esta canción, que entra en un momento determinado en su punto de inflexión, cuando dice, bueno, o aprende a nadar o te quedas acá con estos tiempos nuevos, y que tiene que ver con este tema de la dialéctica, de la transformación, donde cambiamos o, no, o perecemos bajo esto. Increpa a los escritores, a qué sé yo, los músicos, a los críticos que constantemente están escribiendo sobre el tema del cambio. Le dice, hey, atento, abran los ojos. Entonces, lo que plantea es que entiende de que el tiempo, en su finitud, en su limitación, en lo mesurable que es para nosotros, no está siempre. Entonces le dice, hey, tranquilo, porque esto no se va a repetir. Claro. Sí que si habéis dicho en un momento determinado que esto es demasiado pronto, porque las cosas siguen en esta dialéctica muy propia también de las corrientes revolucionarias. Esto está girando, esto es una ruleta, esto está pasando si tú quieres o no quieres. Exacto. Y aquí nadie va a ser elegido. Aquí nadie va a ser la persona que va a terminar siendo designada. Esto está ocurriendo. Y puede ser que los que perdieron en esta vez ganen. Tiene que ver con un tema, insisto, Bob Dylan es un poeta, por tanto ocupa mucha metáfora. Esto ha generado bastantes interpretaciones, pero esto probablemente es uno de los temas más lúcidos porque es de fácil interpretación. Habla de una generación que un día se levanta porque no tenía otra forma de hacerlo. Y plantea también el temor de quienes no quieren cambiar las cosas. Plantean que hay mucha gente que asusta el cambio, que quiere el cambio, que lo llama, escribe, hace canciones, pero cuando llega no sabe qué hacer. Uh-huh. Y eso generalmente ocurre. Y las cosas están. Y pueden que estos que han perdido siempre ganen. Y esto ocurre única y exclusivamente porque los tiempos están cambiando. Hay una parte que probablemente es una de las más potentes y siempre es la más vitoriada cuando la canta Bruce Springsteen, cuando la cantan generalmente todos los progres artistas estadounidenses, previo incluso a una campaña, cuando dice yo, si salen los republicanos, me voy del país, como lo dijo Eddie Vedder, que uno que lo ocupa con esta canción como caballito de batalla. Que le dice en un momento terminado en esta parte, que es el punto de inflexión de esta canción, cuando hace su proclama política. Y dice, bueno, senadores y congresistas, presten atención a esta llamada. No se queden en la puerta. No bloqueen la entrada, porque van a salir heridos. Cosa potente, donde habla de una generación que es capaz, en un momento determinado, de enfrentarse a esta clase política enquistada que es custodia del poder. El Congreso custodia el poder. Entonces les dice, hey, si se ponen en la puerta van a salir heridos. Entonces, aquí hay una batalla y no es bonita, es fea, es atroz, porque va a sacudir todo, va a romper vuestras ventanas y hará vibrar las paredes. Y esto ocurre única y exclusivamente porque los tiempos están cambiando. Nos vamos con este tema que se llama Dear Ashamed. O los tiempos están cambiando. Se me corrió ahí el tema, ahorita lo tengo.

que la gente de Gaza pueda entrar y salir de su tierra con normalidad, como puede hacer cualquier ciudadano del mundo, que puedan entrar las mercancías que son necesarias para vivir aquí, que no se dependa de que la entidad ocupante permita o no que entren cosas, que sea un trozo de tierra en el que la gente pueda vivir, no solo sobrevivir. Ver a enviar un fraternal saludo desde la Franja de Gaza a Radio Villa Francia. Un abrazo y a vuestra orden. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central, acá en la región metropolitana, y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Así tal cual, tú descargas esta aplicación y puedes dejar, porque el otro día, de hecho, lo hicieron con mi celular, el que vino a reemplazar el otro que se había echado a perder, y lo pusieron ahí en como el escritorio del celular. Entonces tengo que apretar ahí nomás y me aparece la radio al todo. Es un widget. Un widget de la aplicación de TuneIn. Así que buenísimo eso también, para estar ahí súper atento. Nos fuimos con una tanda musical, como ya los dijimos, los tiempos están cambiando, de Bob Dylan en la voz de Tracy Chapman. Pero también nos fuimos con resumen de noticias, un temazo de Silvio Rodríguez. Una especie como de Bob Dylan latinoamericano. Algunos dirían mucho mejor que Bob Dylan. Daniel Biglietti, el uruguayo. Y nos retomamos ahí las transmisiones, volviendo con la gran capital de Manuel García. Esos fueron los temas. Me quedaron algunas frases pendientes de la parte final del tema de Bob Dylan, pero bueno, ahí lo pueden también tener usted y buscarlo. Su momento, los tiempos están cambiando. Aquí era la parte donde estaban hablándolo con los padres. Esa parte también es muy buena, que habla del cruce generacional. Entonces dice, si usted no va a apoyar, que es ahí, no obstaculice. Uh-huh. Importante, porque no entienda a su hijo porque los tiempos están cambiando. Yo creo que las cosas están cambiando. Yo creo que en el mundo hay vientos de cambio. Lo que genera incertidumbre, lo que genera probablemente miedo y que genera también esperanza para mucha gente. Claro. El tema de la corrupción, por ejemplo, que es transversal en el continente. Vemos protestas en Honduras, vemos en México, en Guatemala, en Brasil, en Chile. Gran parte del continente está bastante movilizado. Ojo, y en plena Copa América. Uh-huh. No ha amainado las protestas, por ejemplo, en los respectivos países, a pesar de estar en la Copa América. En la cual, insisto, el tema de masticar chicle y caminar se puede perfectamente. Sí, claro. Disfruté un buen partido. Pero es eso, un partido. Gente que quiere que como que está el alma del país y todo eso. Y eso es bien jodido, porque en un partido, generalmente, sobre todo en los campeonatos, alguien gana y alguien pierde. Y no quiere decir que el país sea malo o no. Ahora, que le lleve un triunfo, un cierto bálsamo de alegría a un país, buenísimo, claro. Buenísimo. Y hay que disfrutarlo cuando se tiene la oportunidad, como juego, y luego la realidad está ahí con sus problemas que en realidad tiene que seguir tomado en cuenta. Y creo que sí. Y más con un campeonato como el caso de la Copa América, que tiene el fútbol sudamericano, que es el mejor. Exactamente. En ese sentido, es mucho más atractivo. De hecho, por ejemplo, a diferencia, por ejemplo, de la Copa Europea, cuando juegan las selecciones, acá son bien parejos los partidos, no hay equipos fáciles y todo. Eso es entretenido de ver. Es lindo. Por ejemplo, el partidazo que le jugó Venezuela-Colombia. Claro. Argentina, que ya estaba diciendo, ganamos, qué tal y todo el tema. Y la Paraguay, la Charrúa ahí, Guaraní, una remontada. Claro. Solamente quería decir eso para llegar a grande Lucas Farrio. Y nada, pues un montón de partidos ahí bien entretenida. Claro. Y aún así, las movilizaciones no han parado y aún así las protestas se han hecho, por ejemplo, afuera del Estadio Nacional. El mismo día, el jueves pasado, que jugó Chile. Hoy día juega nuevamente, por si no sabía. Agradezco a JP que nos aclaró cuál es la agenda de partido. Especialmente van a toparse con reuniones con él. Buenísimo, buenísimo. Pero no estamos muy perdidos con eso. Sí. Y hay un aspecto así también lindo de esta copa es ver la cómo es la diversidad de bandera dentro de las ciudades del país. Y eso sin choque. Bandera de Bolivia, del Perú, de Colombia, paseando por las distintas ciudades y con una convivencia sana. Exacto. Me parece que es lindo, más allá de todas las otras cosas y de lógica que a veces pareciera que se vive enemistad entre los pueblos, pero ahí uno ve que es posible también entre las distintas ciudades ver esa diversidad cohabitando de manera tan natural y tan bueno. A mí me parece que es lindo eso. Quiero llegar a otro tema y una cosa que ocurrió este fin de semana. Una cosa que ocurrió el sábado, en la mañana, y que tiene que ver con el desalojo del Partido Socialista. Contextualicemos esto, un grupo de huelguistas. Si bien es cierto, y aquí podríamos identificar dos grupos, está el de la Unión Expreso Político, Unión Nacional de Expreso Político, y el Comité de Huelga de Expreso Político, que se separan, la mayoría termina... la movilización, después de 40 días de huelga de hambre, iniciada en Rancagua en su momento, y terminan negociando con el gobierno una mesa de trabajo, de diálogo con, se supone, porque han, y esto es lo que plantea este otro grupo, han sido traicionados, por así decirlo, o se le ha incumplido varias veces. De hecho, la huelga que se inició en un momento determinado en Rancagua venía a responder a otro incumplimiento de una huelga anterior, que fue en diciembre del año pasado. Pero la mayoría, y particularmente los de Rancagua, deciden bajarse junto con varios más. Pero hay un grupo que se mantiene, que no iniciaron al mismo tiempo que Rancagua, pero dice esto es insuficiente porque lo que le están ofreciendo es sentarnos a la mesa. Bueno, este grupo que está en el comité de huelga, y lo pueden buscar en Comité Huelga de Hambre ex-PP, tal cual, Comité Huelga de Hambre ex-PP.wordpress.com, ahí están subiendo información, se tomó la dependencia del Partido Socialista el día viernes en la noche, con ex-militantes del Partido Socialista. Y bueno, en la madrugada se ordenó el desalojo de la sede. Algunos nos explicaban que se daba esto para que no se cumpliera las 24 horas porque después se complica en términos judiciales, que hace una orden y una cosa media engorrosa en términos burocráticos. Entonces quisieron evitar eso. Y por otro lado, el ruido mediático, una toma que ya propiamente tal desarrollada dentro de la instalación del Partido Socialista. Cosa que indignó y molestó muchísimo. Recordemos que la actual presidenta de la colectividad es Isabel Allende Bussi, no la escritora, sino la hija del presidente Salvador Allende, quien fue presidenta del Senado y que suena como la posible candidata de Enrique Correa para la presidencia, las cosas como son. Y sobre todo afuera, lo conversaba con gente de otras partes, me refiero a países donde hay gente que está ahí desde el exilio, con su familia y todo el tema. Fue muy doloroso, más allá de que sepan de los cambios que ha girado el Partido Socialista, que actuó el Partido Gobierno, pero en términos de gesto, en términos de simbolismo, fuertísimo, el desalojo contra ex luchadores de la dictadura, contra expresos políticos, contra víctimas de la dictadura, que pelearon para de una u otra manera terminar con la dictadura, fueran tratados de esa forma. Fueron tratados como que si hubieran venido cualquiera delincuente, se meten a la sede del partido y hay que sacarlo. No vi a ese afán cuando se juntaron hace un par de meses con el empresariado, muchos de ellos productores y que tienen responsabilidad directa con el golpe de Estado que terminó con la vida de Salvador Allende y con un montón de gente más. No vi la misma actitud. Y ahí uno ve De una u otra manera, la indignación que causó, veo acá una nota de Radio Villa Francia, en donde, por ejemplo, gente como Enrique Donoso, sacando desde redes sociales, que decía, vergüenza mundial, ex PP de la historia son reprimidos y desalojados por orden de la hija del compañero Allende. PS de Chile dirigido por la hija capitalista de Allende desaloja a los luchadores contra la dictadura de Pinochet, dice Hace Popular. Maxi Tal, expreso político y militante del PS, se tomaron sede del partido y directiva dio orden de desalojo. Incomprensible. 7 detenidos. Esteban Silva Cuadra, que decía, me parece inaceptable y terrible simbólicamente que los dirigentes del PS hayan autorizado el desalojo a los compañeros expresos políticos de su sede. Montserrat Nicolás, la analista, dice, ¿fue idea de Enrique Correa o suya?, le pregunta Isabel Allende, desalojar a los ex-PP en huelga de hambre. ¿Quién se cree? La Araceli dice, dijeron, estamos viendo parte de las reacciones que hubieron ese día, que está parte de la nota, a ellos desalojaron estos traidores del PS y en Isabel Allende Bussi. Fuerza a los que luchan sin transar. Y hay un montón de comentarios para abajo de gente indignadísima con esta actitud, insistimos, del Partido Socialista, que fue desalojado la mañana de este sábado que pasó. 7 detenidos que terminaron la tercera comisaría y después fueron liberados durante horas de la tarde. Y les repito nuevamente la dirección, si quieren informarse, de este grupo de huelga, que es el Comité Nacional de Huelga de Hambre de los Expresos Políticos, que se llama Comité Huelga de Hambre XPP.wordpress.com. Ahí tienen ahí información. A lo cual el resto, que son de la gente de la Unión Nacional de Expresos Políticos, que fueron la mayoría de los que estaban en huelga, se han desmarcado, sí. Uh-huh. Soy súper claro también en eso, más allá de la solidaridad y que se condenó transversalmente el hecho. Claro. Se han desmarcado también de este grupo. Pero siguen algunos en huelga de hambre, para que lo tengan ahí también muy presente. Sí. Otra cosa que sucedió, esto fue en la noche de ayer, a eso de las 6 de la tarde, se llenó de fuerza especial el sector de Cinco Pinos, esto es San Bernardo, al extremo sur de la región metropolitana. Gente que viene peleando 3 años por el cruce que les quitan, cruce ferroviario que de una manera les da conectividad. Estamos hablando de cerca del Camino de Nos, para los que conocen, para ese lado. Y bueno, están exigiendo el compromiso y un acuerdo ya firmado, donde se supone que el 14 de noviembre estaría todo listo. Y ahora les dicen que no, que va a estar recién en estudio. Y está afectando a cerca de 5.000 familias. Perdón, 5.000 personas en ese sector de la capital, y que la única respuesta que recibieron, la verdad, fue Fuerza Especial de Carabineros, que ayer sitiaron el sector de Cinco Pinos y poblaciones aledañas. Así lo confirmaba Eduardo Zúñiga, dirigente, vicepresidente de la Junta de Vecinos de Cinco Pinos y también vocero del movimiento No al Cierre del Cruce de Cinco Pinos. Uh-huh. Según él, en conversación con nosotros durante la noche, dijo, lamenta muchísimo lo que está ocurriendo, pues estaba ya firmado un acuerdo y ahora lo desconocen. Y tras esto nos mantienen sitiados y Fuerza Especial de Carabineros está lanzando bombas lacrimógenas hacia las casas y mantiene literalmente sitiado el sector. Aquí hay un problema grande, ¿eh? Es del incumplimiento de los decretados, de los acuerdos. Es una constante. Lamentable eso, sí. Uno ve que eso es una constante. Sí. Ahí la gente de la comuna de San Bernardo. Dice, bueno, el alcalde de Saudi tampoco hace mucho. Dice, no, que va a ver. Y termina siempre en nada. Esto tiene que ver con Rancagua Express, con el de Ferrocarril Estado, que es contra quien están exigiendo y demandando, que les quitó un cruce, en definitiva, porque se están haciendo lo que va a ser precisamente la ruta de Rancagua Express. Uh-huh. Afectando un montón de gente. Dice que le van a poner pasarela, pero estamos hablando de poblaciones particularmente, y eso es la preocupación del sector, que tiene mucha gente. Adulto mayor, muchísima. ¿Cómo suben a este? Claro. De hecho, dice, ni siquiera van a poder pasar ambulancias, ese es el punto. Ese como aislado. Prometió ver la factibilidad de crear un paso bajo nivel que pudiera caber por lo menos una ambulancia, y ahora se desconoce como este acuerdo previo, y dice que recién van a ver como la factibilidad de hacer con suerte una pasada de autos. Exactamente. Para este sector. Rancagua Express va a afectar las comunas de Pedro Aguirre Cerda, Los Pejos y San Bernardo. que son las principales. Y nada, pues no se está previendo que ahí vive gente también. Sí. Y se está dejando prácticamente aislada. Hay gente que va a quedar muy aislada con solamente con pasos por vía pasarela. De hecho, lo único que ofrecen son pasarelas. Claro, de hecho, han visto la posibilidad de poner ascensores, pero dicen, y cuando estos se echen a perder o cuando se corte la luz, ¿cómo va a funcionar esto? Claro. Uh-huh. No, ahí el tema, ¿quién piensa en la gente? ¿Quién piensa en la persona? Entonces, es una pregunta que en realidad siempre tenemos que hacernos cada tiempo. Porque los proyectos, bueno, de oficina y todo lo demás, muchas veces llegan así, aterrizan y no tomamos en cuenta la realidad que ahí está. Uh-huh. Porque son cuestiones vitales, como para decir, bueno, la gente necesita cruzar de un lado para otro y tiene que pasar una ambulancia, carro de bombero, por si pasa algo, y la persona mayor, cómo va a estar subiendo escalera. Uh-huh. Es una cosa muy llamativo todo eso, ¿no? De hecho, EFE dice expresamente que ellos no tienen contemplado dentro de sus recursos crear este tipo de cosas. Y si es que las municipalidades quieren, tienen la plata, pueden hacerlo, incluirlo en los proyectos. ¿Qué tal? O sea, municipalidades muy con muchos ingresos por lo demás, pues, o sea, estamos hablando de las comunas más pobres de la región metropolitana. Y por eso a lo mejor se pueden dar el lujo de dilatar una, o sea, de no considerar una cosa tan vital como esa. De hecho, dice Elisa Monti acá, el gobierno ante las constantes de que rompen acuerdos no parece un ente digno de fiar para entablar conversaciones en torno a temas. Lamentablemente eso es lo que ya como que va dejando como sensación, porque si hay acuerdos y eso se repite en un montón de oportunidad, y como que es para tranquilizar, así como bueno, calmadita, hemos firmado el acuerdo y se acabó, nadie pensó cuándo se pone en marcha ese acuerdo. Del norte al sur, de la cordillera hasta las costas, se ven constantemente eso repitiéndose. Uh-huh. O sea, sí. Como bien decía, ¿cuándo será el día en que las palabras lleguen a ser acciones? Uh-huh. Uh-huh. Eso me parece que... y de la letra, ¿cuándo vamos a pasar, digamos, a la vida? Uh-huh. Por si no, bueno, no más acuerdo, más vida, digamos. Y no más discurso, más acciones, ya estamos. Uh-huh. Porque si no sirve de nada ya. Uh-huh. Es que cuando tenemos un gobierno que no nos escucha, que no le interesa tampoco, que como qué es lo que nos queda. Uh-huh. Si el gobierno no es un ente válido, no es de fiar, porque claro, vemos en la historia con lo que ocurre con los ex-PP, acuerdo tras acuerdo, y es incumplimiento tras incumplimiento. También ha pasado y pasa con los presos políticos mapuche, que también acuerdo tras acuerdo, y vamos huelga de hambre tras huelga de hambre, y resulta que son acuerdos incumplidos, uno tras otro, año tras otro, y vamos debilitando la salud de los presos, y la desesperanza también. Exactamente. Bueno, aquí hay un dato interesante. Dice Pichi Wenchu, el maldito centralismo necesita que la gente que vive en Rancagua llegue rápido a sus trabajos en Santiago. Exacto. De hecho, sí. De todas maneras. Mucha gente. Y que estudia también. O sea, al final termina yendo todo el rato en transitar. Claro que sí. ¿Qué tal la sexta región, digamos? Sí, pues. Quedamos una hora y cuarto en bus. En bus. Uh-huh. Sí. Leyendo algunas cosas también de lo que pasa, bueno, ya lo conversamos, los profesores siguen en paro, siguen las negociaciones, entiendo, si alguien me confirma lo contrario, de los trabajadores de Transantiago, que fueron también el viernes pasado formalizados por Ley Seguridad del Estado, 12 trabajadores en total de la empresa Express Santiago 1, y quedaron con medidas cautelares. Esto quiere decir firma semanal, arraigo nacional y la prohibición de acercarse, de ingresar al metro en cualquiera de las líneas de este. ¿Serán tan peligrosos a gente por eso? De hecho, se sí, tiene que porque aplicar, se pidió la prisión preventiva por ser un peligro para la sociedad. No puede ser. Eran tres los creyentes, estaba la intendencia, estaba el Ministerio Público, el fiscal, y estaba Metro. También quería hacerse parte de la querella Express Santiago 1, la empresa en la cual es, precisamente están en huelga. No se permitió aquello. Pero sí están pidiendo la prisión preventiva de ellos con penas bastante altas, que son la ley de seguridad del Estado. Que la última vez que se hizo fue en este tipo de movilizaciones contra los empresarios de las micros. Fue en el gobierno de Ricardo Lagos. Marinaki. ¿Se acuerdan ustedes? Navarrete. Bueno, que bloquearon en un momento determinado las calles céntricas con las micro y la aplicaron la ley de seguridad del Estado. Es que me parece a mí que se exagera, ¿eh? Ojo con eso, porque esa ley, mucha gente no lo sabe probablemente, no viene del tiempo de la dictadura. Esa ley viene de Frei Montalva. Para que él tenga, se ocupó muchísimo probablemente en dictadura, pero esa ley viene del tiempo de Frei Montalva. Para que tenga ese dato no menor que la ley de seguridad del Estado. El Estado dice, oye, estamos en riesgo todo el cuento y hay que aplicarla. En este caso, según los abogados de Defensoría Popular que estaban defendiendo a los trabajadores, señalan que esta es una ley que plantea una persecución abierta al movimiento social y a los trabajadores. Por tanto, tiene una condicionante política. Ajá. Porque lo que cabe dentro del mismo Estado de Derecho es, ¿cómo se llama? Desórdenes. Que sería grave, sería. Pero ley seguridad del Estado, no, anda, la onda. Bueno, así lo aplicó el Estado. ¿Y quién, dicho sea de paso, en estos días, particularmente el ministro Burgo, que le da un respaldo también a Huenchumeya, planteó que no se descartara la aplicación de la ley antiterrorista en la Araucanía? Lo único que falta. Recordemos que hay una promesa de campaña de que no se iba a aplicar la ley antiterrorista en la Araucanía. Todo indica que en cualquier momento esta se va a romper como promesa. El otro día que pude, el fin de semana, a propósito de Icare, ver entero las intervenciones de los ministros Burgo y Valdés, más allá de la ambigüedad que acusa a Carlos Pérez, Carlos Peña, perdón, rector de la Universidad de Diego Portales, que está en toma, 21 carreras, atento con eso. El tema que tiene que ver con descartar la Asamblea Constituyente, reformar, de hecho, se está llamando, hay un sector importante en la democracia cristiana, a reformular la reforma tributaria. O sea, que ya estaba así como bien suave y dicen, ¿sabes qué? Podemos suavizarla y flexibilizarla más. Es bello, ¿no? Bello. Así están las cosas. Así nos escuchan. Para eso le pagan. Para reformular y reformular. Ahora, ¿qué está ocurriendo en términos judiciales en la otra arista de nuestro capítulo, en esta teleserie Los Políticos También Lloran, que tiene que ver con la arista... Fraudal Food, Penta, Soguimich, Corpesca, atento con eso, atento con Corpesca también. Bueno, ya estaba dirimido aquello que tiene que ver con la pelea, por así decirlo, esta disputa entre el fiscal Carlos Gajardo y Alberto Ayala. Recordemos que Alberto Ayala había separado a Carlos Gajardo del área Corpesca y cartita bajo la manga, dice, oiga, acá hay una secretaria que boletió para los dos lados y que están cruzadas las cosas con SQM y usted está inhabilitado para investigar SQM porque usted fue abogado 12 años y es amigo de los ejecutivos. Y Sabachaguán termina haciendo el respaldo a Carlos Gajardo, que se habló y se especuló durante la semana pasada de que iba a renunciar, lo recordarán ustedes. Bueno, ahora se vienen precisamente las interrogaciones, se vienen precisamente los llamados a testificar y un montón de cosas más. Entre ellos está el ex ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, Michel Llorat, ex director del Servicio Puesto Interno. Así está la cosa. Y hay toda una estrategia desplegada y esto está causando cierta fricción en la moneda porque todo parte por definir qué cosa. ¿Hubo o no hubo precampaña? Hay un sector que ya está empezando a decir que sí hubo precampaña, pero no hubo ilegalidades, de que aquí se hicieron cosas de espalda a Bachelet, pero otros están diciendo que Bachelet reconozca que ella estaba a cargo de las campañas, sino también puede lesionar su credibilidad porque ya ha desconocido eso. Y la estrategia, para explicarlo más o menos bien, Rodrigo Peña y Lillo renuncia, porque le piden la renuncia, Recordemos que la única que puede, esta cosa de que renunció alguien, no fue mismo, porque solamente puede aceptar la renuncia o pedir la renuncia el presidente o la presidenta de la República. Rodrigo Piñera sale el 11 de mayo, ¿cierto? Así es. Entran los nuevos, uno que ya se fue, no alcanzó a estar un mes, Jorge Insunza. Bastante complicado está el Jorge Insunza. Y sobre todo porque está ocurriendo lo mismo en esta lumpenización. Cae alguien y salen todos a patearlo en el suelo por si sospechan de uno. Claro. Lo que pasó con Jorge Insunza, que fue también la quita de piso de la nueva mayoría, fue de olímpica. Fue una detención ciudadana. Nadie sabía quién eran, qué hacía, para quién trabajaba. Todos hacían los giles. Uh-huh. Y terminó cayendo. Uh-huh. Luego que fuera entregado en bandeja de plata por la gente de Codelco, particularmente Oscar Landerreche. Algo raro. El día que renuncia Peña y Lillo, ¿a dónde fue Peña y Lillo ese día? ¿Ustedes saben? No. No sabemos. ¿Al bar? ¿Al bar de Clinic? No fue esa vez el bar de Clinic. Oye, el bar de Clinic está progresando. Ya no le quitó el nombre Maraca a su trago. Ah, ya. Para no quedar mal con el tema del feminismo. Solamente lo va a hacer portada sexista y el tema del objeto de la mujer en The Clinic O'Clinic. Pero por lo menos en el bar de Clinic se eliminó el trago Maraca. Después de que un grupo de mujeres se organizara y reclamara por ello. Eran varios tragos con nombre. Sí, así es. Pero uno de los más famosos era el Maraca. Sí. Eso. Era la carta con nombre. Yeah. Rodrigo Peña y Lillo, el mismo día que renuncia, 11 de mayo, terminó ¿dónde? En la oficina del Guatón Correa. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué? ¿Para qué? Para armar toda la defensa. Tanto él como su señora terminan armando todo este cuento. Ojo, porque puede ser llamada a ella. Armando la estrategia jurídica que se va a utilizar. Recordemos que se sindica a Rodrigo Peña y Lillo como el jefe de la precampaña, que estaba directamente visada, respaldada y apoyada por Michelle Bachelet. Que un poco el mensaje que están tratando de dar desde, recordemos, está Enrique Correa y está Juan Carvajal. Juan Carvajal, que algunos dicen que está medio herido con Bachelet porque él fue el gran gestor de esta Michelle Bachelet en el primer gobierno, que de un 30% de aprobación salió con un 78%. Mm. Uno de los grandes artífices de eso fue Juan Carvajal, que hoy día actualmente trabaja en Imaginación Consultores. Yeah. Rodrigo Peña y Lillo arma. O de una otra manera está siendo asesorado por Enrique Correa, lo estaba haciendo mucho antes de que ocurriera este escándalo. Recuerden que hubo una interpelación en su momento determinado, recuerden que cambió de look, de forma de hablar, de cómo se paraba. Bueno, todo eso se debe a el trabajo de la consultora y Juan Carvajal particularmente. Yeah. El Tony Manero de las consultorías y lobby. El punto acá es que acá hay un tema súper importante que está en ciernes, porque hay un listado más o menos como de 26 personas. De 26 personas que boletearon para Giorgio Martelli, o que Giorgio Martelli reconoce haber recibido boleta y que de las empresas que estaban donando entregaron. Hasta el momento, la versión de Giorgio Martelli, hasta el momento se sabe de que Giorgio Martelli dice de que él no estaba a cargo de las platas. En la versión de Giorgio Martelli, cosa que va a contrastar la fiscalía y va a citar a estas veintitantas personas, en las que está incluida el exministro del Interior, a la vuelta de la esquina, hace menos un mes, Rodrigo Peña y Lillo, Michel Llorat, exdirector de Servicios Puestos Internos, y veintitantas personas más. Uh-huh. El problema de esto, y particularmente volviendo en lleno y empoderado Carlos Gajardo, que es un gran interrogador de testigos más que de imputados. Ajá. Cosa que revisamos acá la semana pasada en detalle. Entre eso, la carrera por el poder de la Fiscalía Nacional que se determina en octubre, recordemos eso, un tema no menor. Ajá. Es que cualquiera de estas 26 personas puede terminar sapeando todo. ¿Qué es lo que ha ocurrido, en definitiva? Exacto. 26 personas, creo que son 26, puedo equivocarme en uno o dos más o menos en ese número, son 20 y algas personas que podrían terminar revelando de cómo funcionaba este sistema de precampaña y cuáles eran los cargos designados respecto a la misma. Por tanto, se puede identificar en su momento cómo era el financiamiento de este. Y el financiamiento de este, básicamente lo que se tiene hasta ahora, era de que habían operadores políticos que hablaban con la empresa, entregaban dinero, se inventaban boletas para esto, dinero, o sea, de, como trabajo que supuestamente habíamos hecho, ahí hacemos un pequeño paréntesis. Uh-huh. La diferencia entre una boleta falsa y una boleta ideológicamente falsa es que la boleta ideológicamente falsa tiene todo ok. El timbre, el número, la boleta y todo el cuento, pero el servicio propiamente tal nunca se hizo. Yes. La boleta falsa es aquella que tiene un problema en el timbre, de que la verdad está adulterado el documento, sí, etcétera, etcétera. Esas son dos posiciones o dos cosas materiales distintas. Y de la cual se agarraron en primera instancia varios. Porque dicen, oiga, es que ideológicamente falsa, solamente tenemos que confirmar de que nosotros sí prestamos algún servicio por el cual terminamos cobrando. Ahí sale la tesis de estas famosas asesorías orales. Mm. ¿Recordarán usted? De que había gente que dice, no, pero yo fui a hacer una asesoría oral. Mm. A ver, explíquenos, ¿no? Fui así como me invitaron, yo empecé a hablar así como de lo que cachaba y me pagaron por eso. Charlita. Cosa que es increíble porque como es intangible, claro. Dice, ¿cómo pruebo eso? ¿Hay un registro de eso? No, porque fue en el tema de la confianza y la buena voluntad. Mm. Eso pasa con los hijos de Jorge Pizarro, claro. Actual presidente de la Democracia Cristiana. Entonces, definir si hubo o no hubo pre-campaña es lo más trascendente en este sentido, porque con esto se va a ver de una u otra manera un diseño. Y estaríamos hablando de comprobarse eso. Y se supone que la tesis de Correa con Peñilillo y Carvajal sería de que el gobierno reconozca que hubo precampaña. Claro. Y que reconozcan todo. Y si todos lo reconocen, de una u otra manera se hace una ley y bueno, se resuelve todo el tema. Pero si sigue solamente la fiscalía y lo termina descubriendo, va a ser mucho más grande. Obvio. El impacto, porque recordemos que hoy en el mundo, como fenómeno social y global, se castiga mucho más la mentira que el delito. De toda manera. Entonces, que la presidenta esté mintiendo, Dios quiera que no ocurra nunca eso, esperemos que nunca nos mienta la presidenta, será muy grave. De hecho, estoy viendo la encuesta Cadem, Bachelet sigue cayendo en las encuestas. La encuesta, ninguna de las encuestas ha cambiado la tendencia a la baja que mantiene en estos momentos la presidenta Michelle Bachelet. Uh-huh. Y esto tiene clara relación con lo que está pasando en este tipo de hechos, donde hablamos de tráfico de influencia, de corrupción, donde la Comisión Engel fue un petardo. Ah, sí. ¿Qué pasó con eso? Ahí. Por lo menos en el Congreso no ha pasado nada. Nada, ¿no? De hecho, todavía está la discusión de la ley electoral, se echaron para atrás varias temas que tienen que ver con el límite de la reelección, temas de probidad. Recordemos que paralelamente está el Comité de Ética del Senado, que es algo muy, muy gracioso, parte del humor de este secciones de programas que tenemos acá, en los cuales van a investigar a 4 senadores para ver sus responsabilidades. Arriesgan amonestaciones verbales o por escrito. ¡Guau! Dice, bueno, se pueden arriesgar en un momento determinado que les manden un memo, bueno, diciendo, gente, no haga más esto. No, primero les piden, por favor, usted puede traernos los documentos que acrediten su culpabilidad. Yeah. Y ellos deciden si te pasan o no los documentos que acreditan su culpabilidad. Mm. Y si resultan culpables, te dicen, está muy mal usted lo que hizo. Le mandan un email. Sí. Así tal cual. Sí. No, sí, este. No. Me encima dentro de la comisión está el presidente de la UDI, que hay varios involucrados de la UDI. Está Andrés Saldívar. De ética, el chico Saldívar. Mucho. Y varios de los que están ahí también, en cualquier momento determinado, caen dentro de esta vorágine de... Es que son casos aislados, pero parece que aquí no es tan aislado. Esto es un tema que tiene que ver más con una forma estructural, de una cosa habitual en la política. Y es parte, insisto, de lo que se va viendo y se va encontrando en términos de información. Así está la cosa, se supone que habrían novedades durante esta semana. Ojo, que se viene en lo pronto el caso Penta, el juicio. Vamos a ver qué pasa con ello. Difícilmente terminan en prisión en efectiva. Eso es algo más o menos que se tiene bastante claro. Que la prisión que iban a tener iba a ser la preventiva. Ya estuvo. Recordemos que fue cambiada esta cautelar. y vamos a ver qué va pasando con la lista SQM. Una de las que está bastante candente es la de Corpesca, el grupo Angelini, de la cual le habría pasado a casi la mayoría de los parlamentarios que terminaron votando también la ley Longueira, o llamada ley de pesca. La cual, dicho sea de paso, de hecho hay gente en estos momentos manifestándose en Plaza de Armas para exigiendo la derogación de la ley de pesca. Es que sí, están todos ahí involucrados y vota por la misma ley. ¿Qué más? Nos inhabilitaron, votaron esta, recibieron plata de un grupo pesca, ¿cómo se llama? Pesqueras grandes. Una cosa bien, bien turbia y bien sucia. Y más encima con todo eso, lo único que quieren ahí preocuparse por la para legislar sobre los bingos, si se puede. A mí me parece demasiado cara dura en ese sentido. Hay una cosa muy interesante ahí que yo veo que, de una u otra manera, porque esto, estas revelaciones de toda esa maquinación también va con el despertar de todo un pueblo que ya no es así como ingenuo. Y exige más, y más transparencia, más verdad sobre todo, ¿no? Y menos mentira. Y me parece que eso, de una u otra manera, no solamente, o sea, esa clase política tiene que despertar, por lo menos en ese sentido. Si quiere contar con el apoyo, con el respeto, por lo menos, porque si no, a mayor falta de respeto, no esperen tampoco que se les respete, lamentablemente. Parece que ahí hay una pregunta muy bien de fondo que llama a la seriedad, a la seriedad de su servicio, entre comillas, si así lo toman, o si no, de su trabajo, si quieren merecer bien lo que reciben. Y todo esto implicaría volver a revisar todas las leyes que han sido elaboradas a favor y por medio de la corrupción, o sea, de los parlamentarios que votan estas leyes, que crean estas leyes, que instalan estas leyes, que fueron pagadas por las mismas empresas. Entonces todo eso hay que revisarlo de aquí hacia atrás y para siempre, porque no es válido, no es legítimo. Bueno, de hecho, uno de los problemas respecto al tema de la derogación de la ley de pesca tiene que ver con eso. O sea, si se pone en cuestionamiento una ley, se pone en cuestionamiento cuántas más. Si se pone en cuestionamiento la institucionalidad respecto a la votación de este tipo de ley, uno podría decir, sabe que aquí hay relaciones también de este parlamentario, esta parlamentaria que recibe plata y votó a favor de tal o cual cosa en esta otra ley. Y estamos viendo, porque lo que se trata cuando se habla de probidad, de transparencia, de conflictos de interés y tráfico de influencia, es esto. O sea, el Congreso completo es un espacio de tráfico de influencia, de conflictos de interés. Y obviamente no quiere legislar. Cuando Burgos dice Nicare de que al final va a terminar pasando la Constitución por el Congreso, te está asegurando más o menos cómo viene la mano. Les recomiendo escuchar eso, icare.cl, ahí está, pueden encontrar el discurso completo del ministro del Interior. En ese momento era vicepresidente de la República, recordemos que estaba llegando Michelle Bachelet de Europa, y de Rodrigo Valdés, ministro de Hacienda. Se los recomiendo. Se van a aburrir un kilo, pero van a entender un par de cosas, porque cuando ahí como que se relajan con los empresarios, de hecho, a mí me encantó Burgo, saludando a su consuegro, saludando a su amigo, cuando lo invitó la otra vez, ¿te acuerdas? Cuando nos fuimos a juntar, es una cosa muy relajada. Se sienten en familia. Pero sí, son familia, claro. Literalmente. De hecho, uno de los que estaba a cargo de la organización era consuegro. Dice Claudio cuando me invita y todo eso. Eso es. Estas cosas así, la endogamia de la propia élite, po. Que se casan con ellos mismos y que el hijo de este está casado con el del otro y así, constantemente. Pero también pasa eso en los pueblos chicos, así que. Claro, y los pueblos chicos, y esa gente se roba todo después también. Eso no pasa. Porque no tenemos nada. Es una constante. ¿Cómo nos van a robar si no tenemos nada? Entonces al final. Hay un tiempo contrarreloj. Eso es lo que la semana pasada señalábamos acá. Octubre es la nueva elección de fiscal nacional, por tanto, hasta ahí estaría la cosa. Ahí va. Porque, volvemos a recordar, el nuevo fiscal nacional o la nueva fiscal nacional porque hay una mujer dentro de la competencia, que es Solange Huerta, uh-huh. Necesita la aprobación del Congreso y necesita la visa y la venia y el respaldo de la Presidencia de la República, uh-huh. que hoy día están siendo investigados. De hecho, eso es el tema. Y la persona que va a estar a cargo del perfil de ese tipo de investigación, que el fiscal nacional, jefe directo de los fiscales, va a ser elegido por ese grupo. Por eso se habla también de contrarreloj. Sí. Mucho. Hay una... Sí, es como una... no sé si llamarla así, pero una obvia contradicción. Porque en realidad, ¿quién va a fiscalizar a quién? Y luego, ¿quién va a poner a quién fiscalizará? Entonces, ya de por sí da pie a que acá una vez más se mezcle intereses, ¿no? Como es tan obvio que no sé ni por qué lo digo. Pero, claro. Pero hay que decirlo. Por muy obvio que sea, hay que decirlo. Cierto, ¿no? Sí. Porque así, en eso sobreentendido muchas veces se da para error o dicen, no, pero si eso ya todos lo saben. Exacto. No, hay que repetirlo. Volver sí, a decir. Sí. Oye, me envían lo de la CADEM, la encuesta que yo estaba mencionando. Bachelet llega en esta encuesta por lo menos a un 24%, llegando la desaprobación histórica, la mandataria, que llega a un 65%. 3 puntos más que lo anterior. Sigue aumentando la desaprobación y la aprobación sigue bajando. Sigue bajando a nivel histórico, la verdad. Estoy mirando acá algunas cosas. Pero al parecer, según la percepción que uno puede ver, para ella la cosa va bien. Claro. Sí, porque ha hecho muchas reformas. Otra cosa que ocurrió fue se iba a armar una comisión investigadora respecto a una fusión media extraña, media trucha de AFP Cuprum. Se ausentaron varios parlamentarios y se votó en contra de la investigación. Lo gracioso es que a la votación siguiente aparecieron todos. Para ver otro tema. AFP Cuprum. Uh-huh. O sea, todos se quedaron en el pasillo a la hora de votar. Viejos trucos, que llevan 25 años haciéndola, así sí. Que viejos trucos. Oye, sí, pucha, yo me perdí la votación, sí, no estaba en la sala. No, tenía que hacer cola en el consultorio, por eso no alcancé a llegar. Y obviamente se votó en contra, algunos se abstuvieron y todo lo demás, y después aparecieron todos a votar otra. No alcanzaron a llegar. Porque... Otra como para subirse el sueldo, otra como para que haya una cafetería más grande, para eso se llegan a votar. Exacto. Alcanzaron a llegar porque estaba en el metro. Sí. Justo cuando estaba parada. Claro. Parada el metro. Por Dios. Oye, ¿no envía Max Quitral? Me aclaró lo de la foto de Orrego con él que anda dando vuelta el otro día. Escucha, sí, a ti te digo, Max. Según me dice Max, tengo pruebas de eso. Orrego quería darle un abrazo y él, indignado, le dijo que no, ni cagando, el muy Barça. Yo le creo a Max. Yo también le creo. Y me parece bien. No le creo a los otros que andan diciendo que ahora Max es amigo del represor de Orrego. No lo creo. No. Y él nos envía los demoledores antecedentes que sustentan la demanda contra Víctor y Torres por el caso Basura, el caso KDM, lo recordarán ustedes. La portada es muy buena. Si no me equivoco, corríjanme si es así, es una fotito de Vittori con, me imagino que la señora, ojalá sea la señora, que era los DC. La tipa muy guapa, de lente y todo el tema, pero parece que están como en Europa, particularmente si me equivoco puede ser Roma esto. ¿Está enchulada? El otro iba a enchular a la señora. No, porque dijo que si hubiera tenido plata, si hubiera enriquecido allí ilegalmente, él hubiera enchulado a la señora. Porque estaba muy fea la señora, entonces tenía que enchularla. El bonito, el Mr. Chile. ¿Ah? Ese fue el alcalde de Cerro Navia. La creatividad de ese lenguaje. Ay, señor. El alcalde de Cerro Navia que se llama Luis Plaza, ex Partido Socialista, actual RN. Ya. Pero aquí el antecedente sobre Cristian Vittori, demócrata cristiano, alcalde de Maipú. Que utilizó a testaferro a su mano derecha Francisco Patricio Chandía, su señora Pamela Riquelme y su suegro Luis Vittori. Víctor Igusa, autos comprados en casa de remate y arreglados que están bajo el nombre de Chandía. Por su parte, Marcelo Torres René armó una red con distintos testaferros que viajaron fuera de Chile para ingresar el dinero con el que había pagado en efectivo los 40 palos que costó su parcela en Chicureo, entre otras propiedades. Hoy se dan la mansa vida, ¿eh? A mí me gusta, yo quiero ver este el estilo de rico y famoso de los alcaldes. El alcalde, buen, que gana ahí nomás. Ah, aquí está, tengo una foto, pero están en otro lado, también en Europa. Ahí se supone que es la hija o la amante, la señora ahí al lado. ¿En quién está abrazado este? Deberían poner la foto ahí, está abrazado con tal. Bueno, alguno... la semana en Vitori, en departamento Maipú, ubicado en calle Hermanos Carrera. Psh, buena plusvalía ahí. Ahí se realizó el allanamiento de la brigada de lavado de activos BRILAC, la PDI, el 16 de abril pasado, donde encontraron 700.000 pesos en euros y $400. Ch, bien. Mira, durante los fines de semana, el alcalde se retira a una parcela en Carampangue, sector de Lonquén, en Isla Maipo. Estoy viendo la casa. Buena casa. Oye, ch, bien, pues yo quiero ser alcalde. En el terreno con piscina y quincho. También tienen casas sus suegros, quienes han estado en el lugar. Cuenta que Vittorio tiene una cava subterránea para guardar vino y que usa vajilla de plata en los almuerzos. Te pasaste. Mira, aquí hay una foto. Pasaste. Me gusta eso. Es como las patitas. Hashtag las patitas. Me encanta ese hashtag. El mejor hashtag del mundo es las patitas. Está en Brujas, mira. No, viajó por toda Europa. Bien, po. Ahí están los nombres. Gracias por ponerle arriba al este. Tenía alta montaña. Estoy revisando ahí fotos. Pero bueno. París es uno de sus destinos más frecuentes. En septiembre de 2013 estuvo en la ciudad como vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidad y fue declarado visita ilustre por la alcaldía parisina. Pero no todos los viajes son por trabajo. Cercanos a la investigación afirman que están revisando si Vittorio tiene un departamento en la capital francesa. ¡Chao! Algo que es secreto a voz entre quienes lo conocen, que también la adjudica en un departamento en Nueva York. En el Facebook de la señora de Vittori, Pamela Riquelme, hay fotos públicas donde aparecen ambos junto a su hija Camila en Francia y ciudades como Brujas y Londres. Quienes lo conocen dicen que siempre fue pintoso, taquillero. Ah, me encanta ese concepto. Y que hace tiempo usa trajes ceñidos, corbatas con nudos grandes. El suyo es un estilo de rico y famoso, tiene esa actitud de ostentar, dice otra fuente que lo conoce. Pero hay quienes creen que esa faceta, la de ostentar, es un rasgo de su señora, Pamela. La señora del arribismo. Siempre echando la culpa al lado. De cualquier forma, ambos han pasado tiempo juntos en el Nevado de Chillán. Ella anda en esquí y él en snowboard. Mira. Durante sus años de juventud, Vittorio iba a los lugares taquilleros de Maipú. El rol y la cabaña. ¡Oh, y la juega vieja! En fin. Y llegaba en moto y con chaqueta de cuero. Desde entonces que le gustan los autos y las motos, dice un amigo de infancia. Un gusto que mantiene hasta hoy. Hace algún año Vittorio se dejaba ver en un Ford clásico del 55, blanco con asientos de cuero. Esa joyita la guardaba en un taller mecánico ubicado en Central 300. Dice una fuente que conoce bien a Vittorio y que lo vio manejar el auto. Hay quienes aseguran que el alcalde tendría una Harley Davidson que no fue requisada por la fiscalía durante el allanamiento, ya que estaría guardada en otra dirección. Según señala cercano a la investigación, Vittorio tiene pocas propiedades y autos bajo su nombre. En su declaración de patrimonio, bla, bla, bla, tiene un... La típica, se declara poco y se tiene paralelamente otras cosas. Él estudió en el Liceo Santiago Bueno y Avaria, el Liceo 7 de Maipú, donde cursó enseñanza media y entabló amistad con Víctor Osorio, actual ministro de Bienes Nacionales. Otro que está metido. También. Que es de la izquierda cristiana, me parece. O que era ciudadana, se llama ahora. Me acuerdo un reportaje de la segunda que decía, el ministro que no tiene nada. Y que llegó así, no tiene auto, no tiene nada. Y ahora se está descubriendo que es loco, facturado, pero como es loco. Mira. Y tenía un sueldo de ministro, porque es que es nada. Para la segunda, eso es como gente que no tiene nada. Son, ¿qué son 10 palos, güey? Nada, po. A lo mejor entregaba o donaba todo lo que recibe, ¿no? Quizá. Por eso no le quedó nada. Qué increíble, gente. Y al final tenían... Empezó una tradición ya republicana a esta altura salir con los bolsillos llenos. El único que salió con los bolsillos llenos fue el general Pinochet. Salió con saco ese huevo. Qué manera de robar. Pero se dieron cuenta, pero yo he visto muchos comentarios de mundo castrense, así como en el tiempo del militar no ocurría esto. ¿No cacharon el fallo que hubo hace como 2 meses? que te miraron viendo que todo el círculo cercano, bueno, había defraudado el fisco y habían robado como manos de la cabeza. Se requisaron inmuebles, plata, autos. Ahora, este fallo, bueno, la justicia dicen que tarda en Chile. Pero llega. Pero hay otros que dicen que la justicia cuando tarda no es justicia. Claro, claro. Así es la cosa. Así nomás es la cosa. ¿Y la nave de Luis Plaza tenía nave, naves espaciales? ¿Alguien que me cuente de qué trata esto? Una nave espacial. En una de esas. Tremenda camioneta, oye. Mira. Una colección tenía, se llama un registro de autos, motos. ¿Y con ese? Una colección motorizada que suma 61 millones y que incluye 4x4, motos y un Meche dorado del 86. Oye, ¿les va bien a esto? ¿Cuánto el sueldo de un alcalde? No tenía entendido que eran como, ¿qué? ¿5 palos o una cosa así? No, menos que eso incluso. ¿Y de dónde sacan tanta plata? Los regalos de cumpleaños. Oye, buenas motos. Pues son los regalos. Los regalos de los ciudadanos. Oye, bueno. Buenas camionetas. Oye, bien. No, todos estos autos tenía. Mal no le irán. Estoy hablando de Lucho Plaza. Bueno, ¿se compró todo ese auto y lo arregló la señora? No, es que es coleccionista. Es coleccionista. Eso no son autos de colección, son autos del año. ¿Cómo se llamaba este tipo en Temer. La Araucanía? Temer. Jorge Temer. Que claro, que a cualquier persona si te pillan con una escopeta, o en el sur todo el mundo tiene escopeta porque casa y todas esas cosas, pero este señor tenía un arsenal en su casa. Ya. Y la gente que tiene una escopetita se la llevan detenida. Y este tipo tenía un arsenal, tenía... Bazooka, tenía... Tenía todo. Pero él era coleccionista, la colección. Po. Oh. Bueno, era latifundista, era ahí una diferencia notoria. Estamos hablando de los alcaldes de Maipú y Cerro Navia, respectivamente. Dos comunas populares, dos comunas donde hay muchas precariedades. Y estos tipos se dan la vida de rico y famoso. Y eso que todavía no sale la red de traficantes que tiene Lucho Plaza, porque es grande allá en Cerro Navia. No va a decir que eso no es cierto. Sin los pasteros no sale Luis Plaza alcalde. Está como la Vicky Barahona de Renca. Otro. Pero bueno, en fin. Dejemos que la justicia actúe. Que son puras boletas que se están pasando entre sectores. Porque antes estas cosas eran habituales y nada, todos miran para el cielo. Oye, tenemos que ponernos a trabajar porque las instituciones ahí que están todos diciendo que no trabajamos. Tienes razón. Ya, vamos a formalizar alguno. Ah, salgamos a buscar otro. Y salen y caen esto. Antes no pasaba esto. Y no pasaba porque no se investigaba, o si se investigaba no llegaba a puerto. No es que no ocurriera este tipo de cosas. Igual la mediatización de las cosas ha sido importante para eso, porque se vea, que se grabe. La visibilidad que dan las redes también es importante. Sí. Que se esté ahí aguja con todo lo que va saliendo. Pues antes no, si no se veía no existía nomás. Pues. Ah. Ahora ahí tenemos cámaras en todas partes. ¿Dónde? Bueno, los celulares, todo el mundo tiene teléfono, saca fotos, graba. Dice Elisa Monti, oye, ¿qué hueá ese viejo que tenía bazooka? ¿Se preparaba para el apocalipsis zombie? Sí. Yo después de ver tanta serie de tele, oye, cantidad de películas, ¿ustedes se dan cuenta estos años de zombie? Increíble, ¿eh? Mucho. Oye, ayer murió John Snow. No, por favor no mencionen y no hagamos spoilers porque no quiero ponerme a llorar acá. Estamos sí, hablando de a ustedes, Game of Thrones. Seguidores de Game of Thrones. Fue el último capítulo de la temporada. Un minuto de silencio por Jon Snow. Pero va a revivir. Te apuesto que va a revivir. Listo. Resucitará. Sí, va a resucitar. Algo, bueno, en esa, cualquier cosa puede ocurrir. Uh-huh. Y no anden peleando la gente que leyó los libros con lo que hace la serie. Son dos cosas distintas. Está basada en los libros, ¿eh? Tu género diferente. Eso, ¿no? Nomás, quería decirle. Uh-huh. Ahorita dice, no, si en el libro sale que no va a morir y muere. ¿Ah? Pero eso. Pues si tiene que casarse con Khaleesi. Lo único que voy a decir es que, maldita guardia nocturna. Traidores. El Sí, lo mataron para asegurarse solo, como buen lumpen, pues siempre asegurando a un gran líder como era Jon Snow. Qué feo, fuerte. Quedé impactado. Sí. Verá. Esa fue la sección que no la teníamos hace muchísimo tiempo, ya más que nosotros. Me aguanté para no spoilear a nadie, porque algunos la quieren ver después y todo eso. En fin. Pero ya saben. En fin. Sí, ya saben que murió Jon Snow. Saben. Van a esperar cómo murió eso. O Juan Nieves. La Juanita Nieves. Juan Nieves. Exactamente, Jon Snow. Ya pasemos a otro tema, ya cerrando, estamos terminando este programa, pero más allá de Game of Thrones y similares, que van a tener que esperarse un año para ver la otra. Terrible. Pero bueno, en un año pueden pasar muchas cosas también. Uh-huh. Señalar, estoy leyendo algunas cosas que llegan acá también, en parte de, ¿cómo se llama? Informaciones. Que hoy día está cruzada porque Chile va a jugar de nuevo su segundo partido contra México, ya lo saben. Ver tema país. Chapulín de la Roja quiere ingresar el bombo de Chile a México. Estoy leyendo parte de las noticias que están ahí en lo que se llama Candente, que la empresa de Matamoro y Radiador.cl hacen y tienen ahí un negociado con los que tienen más publicidad y todo lo demás. Importante, Pescador Artesanal está ajustando firma por la ley Longueira para derogarla. Cosa súper importante que lleva ya un buen rato ya. Les recomiendo seis razones contundentes por la cual se tiene que anular la ley de pesca, que está ahí en radiofrancia.cl. Uh-huh. Escrita por Lester Chávez, un tipo que sabe. Y les recomiendo también, de paso, ahí leer, ver el documental Mala Pesca. Ya, está pues, muy, muy bueno ese. Lo veremos. Viendo, mira, la gente de Santiago, de Express Santiago 1, está anunciando un paro nacional. Lo que más que paralelamente está la reforma laboral discutiéndose en el Congreso, ya pasó su primer trámite, por lo menos en la Comisión de Trabajo. Le recomiendo hacer una revisada y eso puede meterse a la página de la Cámara de Diputados también y revisar ahí. Te puede pedir los antecedentes perfectamente. Y de hecho están publicados. A veces son un poco inteligibles, eso es cierto. Pero para eso están los medios para decodificar. En cualquier momento le sacamos, pues ya tenemos cuáles fueron las indicaciones que quedaron. Entre ellas una que fue noticia acá, que se consagró el no reemplazo durante la huelga. Cosa que todos dijeron, wow, buenísimo. Pero se aseguró los servicios mínimos. O sea, los sindicatos tienen que asegurar que la empresa tenga los servicios. Plata. Que siga ganando. Siga plata. Funcionando sí. Mientras ellos están en huelga. ¿Qué? Solo en Chile pasan esas cosas. La gente del Trocal 4 de Express Santiago 1, que es la que está actualmente en huelga y que va a cumplir una semana. De Alsacia. Express Santiago 1. Sí, pues, es que son dos, pero que tienen la misma gerencia de todo, pero son dos. Para dejar bien en claro, porque sobre todo tiene que ver con el Trocal 4, los que están ahora en huelga legal. Y que plantean incluso desde la otra, desde Alsacia también, de que se podría venir perfectamente, que eran de acuerdo con nosotros que vamos a llegar un día y va a haber un paro conjunto. Esto también es una medida de respuesta a cómo funciona el gobierno, que el gobierno ha sido un verdadero rompehuelga. Exacto. De hecho, ellos han cometiendo ilegalidades, dicho sea de paso. Que ellos mismos han puesto reemplazos y pagado reemplazos en esta huelga del Transantiago. Mira. Esa es la función que está llevando a cabo el gobierno de Michelle Bachelet, de rompehuelga. Hoy dice la Inés, nuevamente robaron el jardín. No pueden atender a un niño hoy día porque rompieron las cañerías de agua y gas. No puede ser. Nuevamente, lo decíamos en la mañana, que no había llegado aquella información. Uh-huh. Tremendo. El jardín, mi mundo feliz. ¿Cómo tan mal? ¿Cómo tan mal la gente, no? Así es la cosa. Las cañerías. Así es la cosa, po. Por Dios. Ay, ay, ay. Bueno, queridos amigos, yo me voy ahora a retirar. De hecho, vamos cerrando. Y nos vamos despidiendo. Aprovecho entonces para despedirme. Ha sido una muy buena mañana de conversación, reflexión. Y sigamos meditando, educándonos, informándonos bien, criticando también para que en realidad podamos hacer bien y mejor las cosas, siendo realistas siempre y asumiendo lo que nos toca asumir con ánimo a ayudar a otros. Así que hasta la próxima semana, pero nos estaremos viendo en la vida, ¿no? Sí, pues, ahí nos encontramos. Ok. Ya, por mi parte me despido, tengan una buena semana. Ojalá que llueva un poco para que se limpie este aire asqueroso que está en Santiago. Ya echamos de menos una lluvia, no tanta para que nos deje la caga en el país, porque este país es esquizofrénico, pero y precario, pero una lluvia no nos haría mal, aunque sea leve y pequeña, porque la verdad el aire está asqueroso. Y más encima con este como brote de sarampión, que ahí tampoco ayuda mucho, entre otras cosas. La enfermedad respiratoria aumenta, los consultorios, las postas, los hospitales se empiezan a llenar. Lamentable cosa. Nos despedimos para reencontrarnos nosotros, por lo menos mañana a las 10 de la mañana, junto con Joaquín y Carmen, que vienen los días martes. Muchas gracias, Bolívar. Nos estaremos encontrando el lunes y Amanda nos estaremos encontrando el día jueves, si no me equivoco. Ok, nos vemos. Sí. Esto fue El Matinal de Radio Vía Francia. Que estén muy bien, nos reencontramos. Esto se retransmite a las 6 de la tarde. Saludamos a toda la gente que escucha también a esa hora este programa. Y nos despedimos. Un abrazo grande. Sigan en la compañía de Radio Vía Francia. Chao. Que seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje estamos tú. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Hola, soy Andrea Cisterna, vocera del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco. Les quiero enviar un cariñoso saludo a la Radio Villa Francia, que siempre está al pie del cañón, entregando información para todas las comunidades y para todo Chile. Información real, información que viene desde los conflictos, desde las coyunturas, y que sigan así. Se agradece el trabajo y la labor que están cumpliendo dentro de nuestra sociedad, ya que hoy en día se oculta mucha información que el Estado quiere ocultar, y ellos están ahí para informar, información verídica, real, desde las coyunturas, desde los territorios, para los pueblos y por los pueblos. Un cariñoso saludo y siga adelante. Tengo fuerza, comerte, Radio Villa Francia. Trujarte, romperte, molderte, odiarte. Llévale aquí a mi guarida. Jurao que el mundo aquí es pura vida. Pero si tú atentas en contra.